Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana. Bueno, casi, normalmente cada semana, a veces cosas pasan, pero anyway, su amigo Carmix. Y su muy entrañable enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Y en este programa que estamos haciendo en diferentes partes, ¿verdad? Porque justo hoy estamos grabando para el día de mañana ver Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Todavía, o sea, aún no la vemos, así que lo que platiquemos ahorita es previo a, ya veremos mañana qué ocurre. Así que primero tenemos como acostumbrado nuestra sección, pues de mucho chismecito, todo eso que hemos decidido rebrandear, ¿verdad, carnal? Sí, ahora es fuck you. ¿What? Bueno, le pusimos fuck you. O sea, sí. F-A-Q-U. Sí. Fuck frequent asked questions. Sí. Es un bonito juego de palabras, es un bonito pun, y me gusta porque aparte les puedo decir a ustedes, a mi hermano, fuck you. Está muy bueno. Así que en la sección del fuck you, pues, ya me gustó. Tiene ondita, tiene ondita. Tiene punch, tú. Me gusta. Like it. Pues en esa sección, como cada semana, platicamos de mil cositas, etcétera. Y recordamos, eso sí, que nos pueden escuchar cada semana a través de las diferentes plataformas de Spotify, de podcast, donde ustedes escuchen su podcast, como Spotify, Google Podcast, etcétera. Ahí nos pueden encontrar. Y también pueden descargar el programa en archive.org. Anunciamos el programa cada semana a través de redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí andamos. Y pues, híjoles, empezamos con mucha energía, pero quisiera bajar un poquito la intensidad, lamentablemente, porque pues sí, como claro. Lo platicamos la semana pasada, se nos fue un grande y se nos va otro grande. O sea, híjoles, George Pérez. ¿Qué? Sobra decir todo lo que hizo el señor George Pérez, ¿eh? Sí, o sea, está por demás. Tuve el gusto de conocerlo, lo conocí en La Mole cuando vino alguna vez. Si hay algo que jamás se me va a olvidar, es esa sonrisa más grande que la vida que tenía el señor. Increíblemente amable con sus fans. Yo creo que recibió cualquier cantidad de gente ese día. ¿Cómo explicarte? O sea, los artistas son humanos, ¿no? De repente hay momentos en los que, pues sí, ya los agarras cansados, a lo mejor ya no son tan amigables o lo que sea, es entendible. George tenía una ética impresionante en ese sentido. Le gustaba estar con sus fans. Creo que yo fui de los últimos que atendió ese día y aún así, un bonito autógrafo, una foto, una sonrisa, unas palabras muy amables del señor Pérez. Híjoles, fue una partida para mí, honestamente para mí, bastante difícil, ¿eh? Fíjate que eso que comentas de la eterna buena disposición de George Pérez, es lo que todo el mundo dice, ¿eh? Todo el mundo lo recuerda así, siempre sonriente, siempre amable, siempre siendo pachón. Sí, Gail Simón hizo una elegía impresionante de él, ¿no? Sí. Y por supuesto, digo que sobra pues mencionar en qué tantas cosas trabajó y demás, porque, bueno, pues su trabajo va a quedar para la posteridad, definitivamente. Es de esas personas que aportaron muchas, muchas cosas al cómic, no nada más a nivel de su trabajo, sino también, pues apoyó muchísimos artistas nuevos, mucha gente que dice, yo sin él no hubiera tenido Ron Mars dice, yo sin él no hubiera tenido carrera, o sea, muchísimos autores y escritores de cómics lo dicen, ¿no? Yo me debo en muy buena medida a George Pérez. Wow. Pero fíjate que, no sé, es de esos casos en los que, por lo menos para el el comprador promedio de cómics, o sea, yo. Digo, no tengo nada que ver así. Mi única aportación al cómic es comprar, ¿no? Creo que queda el asunto, o sea, parte del legado que puede quedar el asunto de Josh Pérez es que sí, todos esos testimonios de que siempre fue buena gente, siempre fue pachón y siempre fue amable, no sé, es un bonito recordatorio de que, sí, por supuesto, los escritores y los artistas, etcétera, son humanos y tienen sus momentos y demás, pero nos recuerdan que ellos no nada más a veces escribían cosas heroicas, a veces nada más con una sonrisa y una buena disposición y un saludo en una convención le cambiaban la vida a la gente. Creo que podía, hay ocasiones en las que, como con Josh Pérez, se puede ser héroe sin tener capa, ¿no? O sea. Híjoles, que vaya que lo digas que sí. O sea, es increíble y como dices, todos los que lo recordamos de alguna manera que convivimos con él un minuto si quieres, o años, todos lo recuerdan así. O sea, como decir, por un minuto, por 5 horas o por una vida, George Pérez me hizo mejor la vida, ¿no? Ándale, sí, eso te juro, el día que anunciaron su fallecimiento es lo que leí en todos lados. Que aunque sea, cuando te veía, o sea, eras el centro del mundo, aunque sea por un minutito, pero eras el centro del mundo. Sí. Otra cosa. Otra cosa, el señor Pérez. Descanse en paz, se le va a extrañar un chorro, está su arte para la posteridad. Mucho arte, muchísimo. O sea, básicamente, casi cualquier personaje de Marvel o DC que te puedas imaginar, de no sé, hasta antes de los 2000, él lo tocó de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. Y quizás esto ya no es tan wholesome, pero bueno, me toca decirlo. Pues ven que hay broncas en su crossover de Marvel y DC. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es, dado el tamaño de artista que se dedicó a hacer esto, con perdón de los demás involucrados en el cómic, etcétera, etcétera. Yo creo que es de esas cosas que son moralmente aceptables el piratearlas y reproducirlas para ti. Pues sí, o sea, sí, digo, no, supimos. Se hizo una edición especial, pero bien poquito, y ya. Y bueno, ya sabemos cómo son ahora los derechos de autor y los derechos de las corporaciones, que son bien canijas. Creo que moralmente es aceptable piratearlo, y si tiene los medios para ello, imprimir una copia para ustedes y guardarla. Exacto. No, totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que en algún momento más gente pudiera acceder a esa obra, ponle tú aunque sea de manera digital, o que hubiera una reimpresión después. Y es más, la verdad, vamos a ser honestos, o sea, más allá de que sea business para Marvel o DC, pues honrar de manera casi, no sé, relativamente permanente a la memoria de Pérez, dando un porcentaje o lo que quieran dar de esas ventas a, por ejemplo, a todas esas organizaciones que respaldan a los autores de cómic que en sus últimos días se han quedado sin trabajo o lo que sea. Creo que eso es algo que sería muy loable, que los fans agradecerían y que al final del día, pues siempre. Para mí, ese crossover JLA Avengers debería ser como un libro que fuera un evergreen y con ese tipo de objetivo en mente, ¿no? Ah, oh, sí. Sí, pues sí. Así es. Pues, George, te extrañaremos. También para terminar, pues, también con las notas pues tristes también de esta semana. Eso no es tanto de cómic, eso es pues, de un actor, pero híjole, yo sí la sentí el día de hoy. Se nos anunciaron que falleció Fred Ward. Hijo, sí, también me pegó mucho. Obviamente tuvo muchísimos otros papeles, fue muy prolífico el señor, pero pues, la verdad es que mi adolescencia y juventud la marcaron películas malas como Tremors, Tremors 2, Tremors 3, Tremors 4. Tremors la serie. Tremors la serie. Tremors 5, Tremors 6, que salió en 2020. En fin, ya no estaba yo tan joven, ¿no? Pero bueno. Dijo que también se sintió bastante feo. Creo que, o sea, por lo menos en Tremors no era un héroe de acción, pero era un héroe del dude. También se nos fue Fred Ward, descansa en paz. Sí, descanse en paz. y no, nos deja ese, ese tremendo legado de pues dos películas, básicamente, ¿no? Son las que participó él. Sí, nada más dos. Dos. Una donde fue coprotagonista con Kevin Bacon, y otra donde fue prácticamente el protagonista, ¿no? O sea, él, la segunda, él cayó en él el peso de la segunda película, que seamos honestos, es bastante buena. O sea, dentro de lo que es Tremors, no desmerece para nada de la primera, ¿eh? No. ¿Sabes qué es lo que se me... O sea, digo, aparte de que tienen a Kevin Bacon y a Fred Ward, bla, bla, bla. Otra de las cosas que se me hacen muy curiosas de Tremors es... sus efectos prácticos son buenísimos. Sí. Y no se siente que den tanto el viejazo, ¿sabes? No, para nada. Quizá Tremors 3 sí da el viejazo, porque ya empezaron a mezclar un CGI bastante feo. Pero Tremors 2, que también tiene un poquito de CGI feíto, pero hay muchísimo efecto práctico al respecto. Uy, o sea, ahí está la prueba de que incluso... y no es el caso, ¿no? Pero incluso cuando tienes un efecto práctico a veces no tan bien logrado, puedes mantener que se vea bien a través de los años. No es el caso con Tremors. Una vez vi un documental al respecto, no acerca de Tremors, sino de efectos especiales de películas antiguitas. No fue un documental, era una serie que salía en Discovery hace chorro mil años. Lo estoy hablando hace como 10 años probablemente. Y me acuerdo que había un pedacito dedicado a Tremors, particularmente a la segunda película. La verdad es que el grado de detalle y cuidado que le ponían a los efectos prácticos, ¡uy! Era impresionante, ¿eh? O sea, para una película que hay que ser sincero, era bastante ridícula, ¿no? Y también el grado, o sea, ¿cómo fue el aprendizaje para llegar a esos efectos prácticos? Hay una anécdota que salió en esa serie de Netflix que se llama The Movies That Made Us, que hablaba de Viernes 13, de la primera película. Hay un efecto práctico donde a un tipo le clavan algo en el ojo, un picayelo, no sé, y se tiene que ver así el efecto de sangre. Y pues la producción fue muy barata, muy, muy barata. Entonces hicieron la sangre artificial, no recuerdo con qué material, o sea, pero le mezclaron miel y quién sabe qué otra cosa para que diera el gatazo. Y acabó siendo tóxica y por poco pierde el ojo. ¡Fuck! O sea, el efecto se ve increíble. Dice, con el paso del tiempo, pues aprendimos que no deberíamos aplicar ese tipo de cosas en los ojos. Pero imagínate, ¿no? ¡Damn! O sea, fue... Y ha sido un caminito de los efectos prácticos que... Y a la fecha se usan, ¿eh? O sea, aunque todo parezca que todo es CGI, no. O sea, sí hay efectos prácticos a la fecha, ¿no? Ah, sí, claro. Las buenas producciones hacen una mezcla tan buena de los efectos prácticos que a veces no te das cuenta que son efectos prácticos. Ajá, que creías que era un CGI. Y dices, pues, porque se ven tan irreales que dices, no, esto tuvo que ser CGI, ¿no? ¿Quieren que les dé un ejemplo? También ya es una película algo antigua, pero bueno. Pacific Rim. Muchísimo efecto práctico. Y pareciera que no, o sea, pero es mucho de fotografía, los ángulos, maquetas, todo eso, ¿no? Sí, y se me pregunta, oye, ¿qué tiene de efecto práctico Pacific Rim? Las cabinas de los Jaegers fueron un efecto práctico. Y se ven hermosas, ¿a poco no? A la fecha se ven increíbles, ¿no? Sí, y se ven tan irreales y tan larger than life and shit, que uno dice, bueno, por supuesto que son CGI. ¡No! ¡Eran reales! Esas escenas por ahí donde se ven es una película de hace casi 10 años, ¿no? Así que a los pilotos de los Jaegers que se les rompe la cabina y se mete agua ahí y están dándose, o sea, se zarandea ahí la cabina, etcétera. Todo eso es absolutamente real. Es increíble. Y los volteaban de cabeza y todo, o sea, tenían giroscopios, sí, sí. Y no sé qué tanto, ¿no? De veras, es sorprendente cuánto efecto práctico hay en Pacific Rim para que... Y obviamente ya meten los efectos de luz acá y los hologramas, pues es CGI, ¿no? Pero ya la combinación sí se te hace... ¿De veras estos efectos prácticos? Sí. También de Memito del Toro, ¿te acuerdas de Hellboy 2, el Winx? Ah, sí, claro. Era un efecto práctico. Cuando de repente lo vi detrás de cámaras dije, ¡ay, no! ¿Es en serio que es de veras? ¿Y si era de veras? Sí, Mr. Winx, el... pues que era como troll, probablemente. Ajá, con una garrita extendible, algo así era, ¿no? Uh-huh. Sí, el que es el chalán del príncipe Noada. Ajá. Uh-huh. Ese es un efecto práctico. Cuando hablaba, porque Mr. Wings hablaba, decía cosas, obviamente en un idioma que no reconocíamos, ¿no? Pero todos esos movimientos, las expresiones, el movimiento de la boca, etcétera, era una marioneta, era un animatronic. Sí. Eso está increíble. O en otro tenor, pero también que es de mucho efecto práctico, todo lo que haga el estudio Laika, o sea, ¿te acuerdas de Kubo? Ah, sí, claro. Que era así, stop motion, sí con algunos efectos de luces y algunos efectos especiales, pero es stop motion del fregón. Sí, hay una escena en esa de Kubo. Si la vieron, hay una escena con un esqueleto gigante. Sí, cómo no. Esa es una marioneta. Enorme la cochinada, ¿no? Sí, es gigantesca. Es como 2 metros de marioneta, es enorme. Fue increíble, de veras. Sí, bueno, ¿saben cuál otro efecto práctico en una película que dices? O sea, sabemos que es un efecto práctico, pero... otra cosa que es una marioneta, Shin Gojira, es una marioneta. Ahí no había un dude adentro del traje, es una marioneta gigante. ¿No había un dude adentro del traje? No, es una marioneta. ¡Wow! No sabía eso. Es una marioneta y son como 3 metros de largo, como por 2 de alto. O sea, es enorme esa cosa. Y dicen que controlarla fue una pesadilla. Pequeño paréntesis, ¿sabes que va a regresar? ¿Qué? Sí. Está casi confirmado, pero aún no lo han hecho tan oficial. Porque, ¿sí supiste que Hideaki Anno ahora va a tener el Shinverso? Sí, porque ya salió la película de Ultraman de Hideaki Anno. Ah, pues ¿quién crees que sale ahí? Sale Shin Gojira. Ajá. ¡Holy shit! ¿En serio? Voy a ver Ultraman. ¿Ultraman? O sea, ¿Shin Ultraman contra Shin Gojira? Oh, fuck. ¡Quiero ver eso! Nunca, no soy fan de Ultraman, te soy honesto, no soy fan de Ultraman, pero está el Gojira, ya valió que eso, o sea, tengo que verlo. Sí, Tokusatsu, no es precisamente mi género favorito. Mira, Ultraman lo pasaron aquí en televisión abierta hace muchísimos años, uh-huh. Hace como 20 tantos años, estaba chiquillo, pero lo traté de ver. No, ya para ese entonces no, porque... ¿Y sabes por qué? Porque el que ganaba era Ultraman. Yo quería ver ganar a los monstruos. Es que eran los chidos. Lo mismo los callo. Así que nada, no sé. No, nunca le caché su vibra ahí de Ultraman. Pero, ay, si me dices, mira, ya tenía ganas de verla desde que me dicen es Hideaki Anno. Dije, oh, ok, va a ser como Evangelion otra vez, ¿no? Pero ahora con Ultraman, no tengo ningún problema con eso. Ahora que me dices, hace una aparición ese demonio producto de nuestra arrogancia que es Shin Gojira, es de fuck yes, voy a ver esa película. Lo que me va a encantar es cómo, o sea, en la mente retorcida de Hideaki Anno, cómo va a combinar ese tono, efectivamente, ¿no? El demonio que es producto de nuestra arrogancia con Ultraman, ¿no? Mira, si en Avengers Infinity War, el Winter Soldier, que es uno de los personajes más, en su momento era de los más trágicos y más serios, probablemente de la película más seria de todo Marvel, se agachó a recoger un mapache espacial para dispararle a unos perros espaciales y nadie le hizo de jamón. Ok, al Winget. Exacto, Winget. Rogue with the punches, ¿cuál es la bronca? Qué bonito, qué bonito. Eso va a estar muy chido. Está genial, yo lo adoro. Por cierto, si son fans de Ultraman, ustedes sí, acaba de salir el tomo de Ultraman de Marvel, pero publicado por Panini. Te los recomiendo por si lo quieren checar. Yo honestamente no soy muy fan, pero hay algo de Ultraman ahorita en el mercado mexicano. Sí, y dicen que a nivel gráfico está precioso, ¿eh? ¿A poco? Ahorita está, sí, no me acuerdo quién lo ilustra, pero dicen que eso es así de guay, wow. Lo mismo me dijeron de otro tokusatsu. Bueno, ese más... más más casero para nuestro territorio, que es Power Rangers, que el cómic y la película de los Power Rangers que salió recientemente, que es muy buena película de superhéroes. La verdad, yo no era fan de los Power Rangers, solo me gustaba su tema musical, pero pues dicen que estaba muy buena y que el cómic también vale mucho la pena. Bueno, el cómic lleva un montón ya de números y autores, y hay mucha gente fan de ellos. Chris Anka ha hecho portadas para ellos, Stephanie Phillips ha hecho portadas para ellos, Jim Bartlett, o sea, por alguna, yo sí estoy bien, pero por alguna razón, bueno, la razón es que dicen que está bastante bueno, es que ha durado bastante, ¿eh? Sí, y dicen que, o sea, guiones sí basados en la serie, pero pues como más para acá, ¿no? O sea, más un poco más sofisticados, pensando sí en los en los lectores de antes, en, bueno, los espectadores de antes, pero también en espectadores nuevos. Fer Peniche me dijo, dale su oportunidad un día, están muy chidos. Y yo, ah, ok, perfecto. Ok. Está bien, ya veremos. Pero bueno, pues sí, digo, ya nos desviamos un poquito del tema, o aún bastante. Así pasa en el FAQ, pero... Así pasa en el FAQ, empezamos a hablar de una cosa y se nos va totalmente por otra. Rápidamente, antes de que se me olvide, cositas de Marvel, una cosita curiosa, es que, bueno, ya ven que les encantan sus eventos especiales, parece que ya es como que va a ser un evento recurrente, por lo tanto ya va a perder un poco eso de lo de especial, el hacer cosas de Edge of Spider-Verse. En buena medida, porque bueno, también hay que ir haciendo hype de una vez para la película, la nueva película que venga de Across the Spider-Verse, ¿no? Across the Spider-Verse, pues no me acordaba el nombre completo. Y bueno, también es una excelente excusa para sacar nuevos personajes arácnidos y a ver cuál pega. Miren, si les pegó Spider-Gwen, les pegó Spider-Punk, les pegó el Spider-Ham, les pegó el Spider-Noir, pues hay que seguir probando, agarrar como que la escopeta acá de perdigones, a ver a qué latinas, ¿no? En ese sentido, va a haber un nuevo evento de Edge of Spider-Verse a partir de agosto. Y bueno, ya estuvieron por ahí circulando algunos de los nuevos diseños de los de personajes arácnidos que van a estar saliendo en esta serie. Principalmente me enteré por un personaje arácnido nuevo que diseñó Chris Anka. Ya vemos que lo suyo es el diseño de personajes, es lo que se dedicó hacer él en esta película de Across the Spider-Verse. Y aquí tenemos a su nuevo personaje arácnido, que es Night Spider, Felicia Hardy. ¡Wow! Felicia Hardy, la gata negra, ahora es Night Spider. Night Spider, y sigue siendo padrísimo, y sigue siendo asombrosa. Y el diseño está fantástico, es hermoso. O sea, por supuesto, lo hizo Chris Anka, ¿no? Sí, o sea, ¿sabes qué tiene mucho en ese sentido de diseño? Que conserva lo que la hace ser Felicia, pero la hace una versión arácnida. O sea, no es como que agarras el traje de la gata negra y le pones un símbolo de araña y ya. O sea, es una reinvención del personaje estéticamente y lo hace increíble, ¿eh? Sí, el traje es en colores Black Cat, que son blancos y plata. Bueno, negro y plata, o negro y blanco. No hay ninguna otra tonalidad, creo que por ahí una tonalidad, no me acuerdo de qué color, pero nada más, es muy básico realmente el esquema de colores. El diseño es precioso, precioso, en serio, y todo el mundo perdió la cabeza. Despuésito, Dan Slott por ahí compartió el otro de los diseños de un personaje que me da gusto que lo hayan recordado, que no se hayan olvidado de él, bueno, de ella en particular, que es Anya Corazón, Spider-Girl. Ahora regresa otra vez con un nuevo diseño, esta vez invención de Humberto Ramos. Qué buena onda, qué padre, me da gusto por Humberto, ¿eh? Sí, ¿ves cómo era el diseño original de araña, ¿no? Le decían. Sí, honestamente el diseño original, te voy a decir una cosa, lo sentía muy... En inglés dice, it's a busy design, o sea, como que había muchos elementos y muchas cositas, ¿no? Sí, ¿ves que su poder, o sea, parte de su bronca es que tiene un tatuaje arácnido místico espiral en el brazo? Ajá. Uh-huh. Y que desele una armadura rara y no sé qué. Y realmente se vestía con unos gogles y como que un tank top, ahí unos pantalones baggy, tenis, o sea, está por todos lados su diseño. Después se lo cambiaron a un diseño muy parecido al de esta... ¿cómo se llamaba esta Spider-Woman? A Jessica... No, Jessica Drew. A la otra, ¿no? A esta... ¡Ah! Se apellida Carpenter. Julia Carpenter. Julia Carpenter, muy parecido al de Julia Carpenter, que no leí esa serie, pero tuvo unas apariciones, me dicen que tuvo, bueno, vi por ahí que tuvo unas apariciones en Black Widow, que ya acabó. Oh. Y y ahí el diseño es se parece mucho al de Julia Carpenter, ¿no? O sea, en blanco y negro, con máscara, acá. O sea, está bien. A mí lo personal me gustaba, pero la gente que era como que seguidora de Anya Corazón decía, está padre, pero no se parece ya a Anya. Y ahora el diseño que le hizo Ramos toma los colores antiguitos, que eran como que rojo, o sea, color escarlata, o sea, pues muy arácnido. Blancos. Blanco. Lo pone en un traje ahora sí ya completo, más arácnido, y le deja el brazo derecho descubierto, donde se le ve el tatuaje arácnido místico espiral y todo. O sea, se ve padrísimo el diseño, ¿eh? ¡Wow! Tenemos arañas para rato, carnal. Hay muchas. ¿Y dónde que en México ni les gustan las arañas, no? Y más porque este año es el año de la araña. ¿Eh? 60 años de Spider-Man. Damn, ¿en serio? Sí, 60 aniversario de la aparición de la Amazing Fantasy número 15. Damn. Todavía me acuerdo de aquel ya ves que se hizo el 30 aniversario de Spider-Man con esas portadas holográficas en los 90s, donde se murió el segundo Green Goblin. Por ahí tengo, no tengo las portadas metálicas, pero tengo por ahí esa historia. Verán los 30 años de Spider-Man, ya son 30 años más. Fuck. Sí. Así oye, que. Sí, es cierto, y me decías que a raíz de eso viene un evento un poquito especial. Sí, viene una. Es un stretch lo que van a hacer, honestamente, porque tenía que marketearlo de alguna vez, de alguna manera, ¿no? Van a sacar una edición especial que se va a llamar Amazing Fantasy número 1000. O sea, ni de chiste. No hay manera en que juegues con los números a que le llegues a 1000 números de Amazing Fantasy si hubiéramos pensado que se convirtió en Amazing Spider-Man. O sea, no dan los números. Pero por ponerle un número bonito, le pusieron Amazing Fantasy número 1000, que realmente podríamos decir Amazing Fantasy 60 aniversario, ¿no? Mira, perdón que te interrumpa. Dale, dale. ¿Por qué no decirle así? En fin, moving on. Ajá, exacto. O sea, es que les gusta la faramaya de que 1000 números, o sea, anyway, ¿no? Pero ese Amazing Fantasy número 1000, pues va a ser una antología, obviamente, con varias historias, con un montón de creativos. Pero hasta arriba decía Neil Gaiman. Ah, y también está. No, ya, olvídalo, no me tienes que decir más. Dijiste Neil Gaiman, aquí está mi dinero. ¿Cuánto es? ¿Cuándo me llega? Oye, pero también va a estar Dan Slott. Sí. Está Neil Gaiman, aquí está mi dinero. Neil Gaiman va a escribir una historia de Spider-Man. ¿Qué más quiero en la vida? Ya. Que esto se me hizo, honestamente, se me hizo súper raro. Nunca ha escrito a Spidey, ¿verdad? No. Escribió. Eternals, donde aparece Iron Man, no sé qué. Creo que hay un panel donde aparece Spider-Man por ahí, no estoy seguro. Pero no dice nada. Y escribió una versión, una versión alternativa de Spider-Man. Que, por cierto, no lo vi en el Spider-Verse, ahora que lo recuerdo. Podrían traerlo de vuelta. Que es Peter Parquag, que es el chalán de Nick Fury en la serie de 1602. Que pues, está 2-2. O sea, soy muy honesto, Neil Gaiman me encanta, ustedes lo saben, soy su fan, pero no es el mejor cómic de Neil Gaiman ni de Rebane, ¿no? O sea, si yo lo hubiera escrito sería el opus de mi vida, pero es Neil Gaiman. Entonces, la neta no está tan chido. Pero en ese en esos cómics de 1602 aparece Peter Parquag, no aparece como Spider-Man. La historia, spoiler de una serie que salió hace tantos años. Al final de la historia se ve que una araña mágica lo acaba picando. Y después otros creativos, creo que Peter David, no recuerdo quién, hicieron unos follow-ups al universo de 1602 y aparece Peter Parker ya como Spider-Man con un collar isabelino. Se ve bien chistosito, honestamente. Pero técnicamente fue la única cosa en la que Neil Gaiman ha escrito a Spider-Man. Así que, pues, por primera vez verlo escribir un guión de él sobre el Hombre Araña, estoy arriba, ¿eh? Nice. Y sí, van a estar más, o sea, Jonathan Hickman, Dan Slott, creo que Humberto Ramos va a estar también dibujando, Olivier Coipel, Jim Chung. O sea, sí hay bastantes artistas en esa celebración, pero para mí la carta fuerte es Neil Gaiman. Y se acabó, luego vemos. Y luego hablamos, exactamente. También este mismo año se va a publicar, ese sí tiene más sentido, el Amazing Spider-Man 900. Sí, bueno, ese sí, ¿no? Ese sí, o sea, con todo el renumberings y todo, pero son 900 números de Amazing Spider-Man. ¡Wow! O sea, suenan, ¿no? Sí, ya casi les llegamos, Runaways. Ya, merito, ya tiene. Les faltan 800. Bueno, 800, por ahí vamos, ¿eh? Pero, ¡ey! Runaways tiene más números que los Young Avengers, ¿eh? Por mucho. Y pues bueno, y ahora con eso de este nuevo HF Spider-Verse. Ah, ok. ¿Te acuerdas que antes decía no, Spider-Man es un superhéroe único, que no sé qué? Hacer más de ellos, pues como que lo diluiría su magia, no sé qué tanto. Ya es como Barbie, pero pues mira, está bien divertido, ¿no? ¿Y sabes qué? Hay que ser sinceros. Creo que ese asunto de que era un héroe único, como que valió cacahuate en el segundo en el que tuvo éxito el Spider-Man 2099. Por ejemplo, sí, buen punto. Ay, como que ya valió. O sea, ese argumento ya no cuenta, ¿no? Y fue hace muchísimos años. muchos años y duró muchos números el Spider-Man 2099. Hubo mucho éxito, a la gente les gustó. Desde hace como 30 o más años, a la gente le, bueno, como 30 años de hecho, a la gente le gustaba ya tener más de un arácnido. ¿Te acuerdas que se conocieron hace igual, en los 95, 96, sí, ¿no? Sí, por supuesto, hay viajes en el tiempo, lo más normal en el universo normal, es como tomar un taxi. Sí, claro. Y de hecho, Miguel O'Hara va a salir en la película nueva, ¿no? En la de Across the Spider-Verse. Sí, no sé si vaya a ser el mismo actor de voz que fue en ese pedacito de Spider-Verse, pero si se trata de eso, bueno, entonces Oscar Isaac va a ser también un Spider-Man. Eso, pues mira, no estaría nada mal. Nada mal. Ojalá, creo que sí regresa Hailee Steinfeld, ¿no? Esta, que interpreta a Kate Bishop, pero como Spider-Gwen, ¿no? Sí, ella era Spider-Gwen. Sí, creo que sí sigue siendo ella. Sí. Ay, y esta, ¿cómo se llama esta actriz? La que hace de Agatha Harkness, era Octavia. Sí, la Doctor Octopus de ese universo. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Katherine Hahn se llama. Ah, es esta, sí, ya. Sí, Agatha Harkness, que ya viene su serie. House of Harkness se llama. Te juro, no, o sea, me llegó el flashazo ahorita de, sí es cierto, viene una serie de ella. Se me había olvidado por completo. ¿Quién sabe qué vayan a hacer con esa, o sea, es un personaje que, pues, o sea, sí es la villana de WandaVision, pero, ¿y luego? Digo, no es que no tenga ningún backstory, pero ¿aguantará una serie en solitario? ¿Qué van a contar? O sea, mira, ya lo veremos. Bueno, es para expandir el universo místico de Marvel. ¿Eh? Qué buena falta le hacía, ¿no? Le hace muy buena falta. A lo mejor ahí puedes meter cosas como vampiros, brujos locos, Nico. Hombres lobo, a ver qué se nos ocurre. No sé, o sea, hay mucho ahí de tela donde cortar y que puedas ir introduciendo. Pues de a poquito para que las audiencias generales no les haga tanto ruido. Uno que ya acostumbrado a hacer, mira, écheme de una vez los mutantes. O sea, ya los vemos pelear ahí de repente y nos digan, y se los contamos en series después, ¿no? Como todos los cómics de X-Men de toda la vida, durante todo el tiempo. ¿Sabes qué estaría bien bonito? Que por ejemplo, en una hipotética temporada 2 de Moon Knight, que ojalá existiera, no sé si va a existir, apareciera ahí el hombre lobo, o sea, el Werewolf by Night. O sea, que ahora el Werewolf by Night apareciera por primera vez con Moon Knight, ¿no? No al revés, ¿no? Nice, ok, eso estaría bastante padre. Eso estaría chido. Y Drácula, ¿por qué fregados no? ¿Te acuerdas cuando los X-Men se enfrentaron a Drácula? Sí. Que Storm se volvió vampiro. Sí, exacto, muchos dicen, oye, ¿a poco los mutantes y vampiros se mezclan? Storm ha sido vampiro y después se le quitó. Jubilee fue vampiro por muchos años, después se le quitó. Técnicamente, Pixie en una de sus, no puedo decir personalidades, pero en una de sus versiones alternas es una especie de vampiro súcubo, o sea, es normal. Ah, sí, porque los vampiros es normal en el universo Marvel, ¿eh? Sí, ahí viven, ¿no? Están los condados. Y como ahorita Drácula ya es una propiedad de ¿cómo se dice? Dominio público, ¿no? El dominio público, ya todo el mundo puede tener su Drácula, ¿eh? Sí, claro, sí, sin problema. O sea, podrían tal vez actualizarle un poco la imagen para que no digan, se parece a Bela Lugosi o algo, ¿no? Pero ya no hay bronca, ¿eh? Por eso es que incluso, digo, hasta julio, pero viene un nuevo arco de este cómic, el mejor cómic 2021 para mí, que fue Barbaric. ¿Y a quién se enfrentan? Fucking Drácula. Bueno, vampiros, por lo menos. La portada de ese número, creo que es el número 2 que anunciaron. Qué bonita está, ¿eh? Es el 1, ¿no? Es la portada del número 1, pero es de la portada alterna de Corinne Howell, que ella es una artista. Empezó siendo una artista, una ilustradora también. Más o menos al estilo de Leila Lace, o sea, no exactamente erótica, pero como que mezclaba horror y erotismo. O sea, yo la sigo desde hace años, ¿eh? Y poquito a poquito ya se quiso ir metiendo en el mundo del cómic, ignoro por qué. Ya dibujó algo de vampiros, por cierto. Tim Seeley tiene una serie en, no me acuerdo qué compañía. ¿Loaded Bible? ¿Loaded Bible? No, es otra. Se llama Dark Red. Ah, ok. Y hubo un número, o sea, la serie principal son 10 números. Va a continuar, evidentemente, pero hubo un especial que fue la primera, el primer trabajo de Corin como, como ilustradora de un cómic para este lado del charco. Y bastante bien, es un dibujo precioso, es padrísimo. Va a estar haciendo portadas. Yo creo que Bolt ya está así como que, oiga, nos están ganando, como que Image nos está ganando artistas, así que podemos hacer lo posible por jalar a quien podamos. Así que, pues sí, me da gusto. Y bueno, evidentemente, Barbaric, producto de Michael Moreci, Jim Campbell, Nathan Gooden, y ay, el colorista, al ser tacaño señor, que siempre se me olvida, Addison Duke. Uh-huh. Bueno, regresa al mismo equipo creativo, con más Barbaric, más Bastardez, y pues voy a esperar sentado, pero con mucha paciencia. Por cierto, ¿van a ser cuántos números la segunda temporada? Un especial largo que sale a finales de mayo, principios de junio. Uh-huh. Es un especial como de 50 páginas, algo así, y luego otra vez tres numeritos nada más, pero son números largos. Me parece que son 35 páginas o 40, algo así. Ándale, para que le echen más galleta para su siguiente compilado, que estuvo re bonito este, pero algo flaco, ¿eh? Estuvo muy flaquito, sí, o sea, ¿qué onda? Pero bueno, así pasa. Sí, pero sí lo espero con ansia. Fue una de las propuestas más refrescantes de cómic el año pasado, ¿eh? Súper divertido. Si no han leído Barbaric, de una vez lean Barbaric, es increíblemente divertido. Sí, es un tanto humorístico, pero hay mucha acción. No sé, es otra cosa. Escuchen nuestro programa de Barbaric, búsquenlo en su plataforma de podcast favorito, unos cuantos programas para atrás, ahí hablamos largo y tendido de Barbaric. Simón. Así es, carnal. Yo creo que nos toca irnos a un medio tiempo. Sí, sin duda. ¿Traías recomendación musical, carnal? Hay una recomendación musical de una canción que yo no tengo mucho bagaje musical, ustedes disculparán. Yo no sabía que esta canción titulada Running Up the Hill que yo la conocía de Placebo. En realidad Placebo es un cover. La canción original es de esta cantautora de los 80s llamada Kate Bush, muy famosa para muchas personas, y que ella es la compositora original, y es una canción. Miren, considerando cómo estuvo la semana con tantas pérdidas y demás, creo que es el tono adecuado. Es un tanto es melancólica, es más calmada, y tiene un detalle curioso ahora que lo menciono, porque bueno, precisamente ¿cómo me enteré de esta canción? Bueno, ¿cómo me acordé de esta canción? Después me enteré bien de su asunto. Estaba un día viendo unos capítulos antiguitos de Game Grumps, creo que de los 20 únicos canales de YouTube que sigo, y uno de ellos, Dani Avidan, que él es músico, pues siempre anda mencionando a artistas, y anda de repente canturreando cosas, etc. Por ahí salió a colación esa canción, que yo dije, ok, la de Placebo, y él menciona que es de una autora que Bush, y ahí me entero que es cover, bla, bla, bla. Leyendo un poquito acerca de esa canción, la canción se iba a llamar A Deal with God, un trato con Dios, pero se les hacía un título demasiado esotérico y le terminaron poniendo Running Up a Hill. Ambas frases salen en el coro de la canción. Y mencionando eso de que se les hacía demasiado esotérico, qué bueno que todo eso ya se nos olvidó, porque pues bueno, solo así podíamos tener Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ¿no? Ándale, sí, exacto, ya no nos da cosita hablar de esas cosas, ¿no? Así que pues escuchen esta canción, de verdad es muy padre la canción, Running Up a Hill, de Kate Bush. Busquen la versión de Kate Bush. Si pueden encontrarla remasterizada, supongo que está en Spotify, yo la encontré en YouTube. Se escucha muy bien, el remasterizado quedó muy, muy padre, es genial canción. Buenísimo, y con esa recomendación nos vamos a un corte. Para ustedes inmediato, para nosotros pues nos va a llevar un rato más, así que nos vemos un ratito. Bye, bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar, bueno, de recomendarles esta canción de Kate Bush, Running Up That Hill, recomendación de mi hermano en esta mitad del Café Comiquero, que pues como les platicamos, para ustedes es un instante en el tiempo, para nosotros fueron algunas horas y viajes y todo, pero no por el multiverso, eso le tocó a alguien más, le tocó al Doctor Strange. Y volvimos al cine. Fuimos a ver la película. Que me gustó la experiencia de irla a ver una semana después del estreno, no había tanta gente. No había tanta gente, y debo decir que la gente se comportó bastante bien, los que estaban. Sí, oye, también es eso, miren, voy a ser sincero, había cosas de ir al cine que yo no extrañaba ni tantito. una de esas cosas es siempre tener que soportar a la gente que no se puede callar en la sala, pero bueno, ya. Y la verdad es que no, ahora la verdad, había una familia atrás de nosotros, o sea, que fue, se ve que fueron juntos, y aún así, bastante respetuosos con los silencios y todo, y qué bueno, eso me dio mucho gusto. Y en general, bien, o sea, la gente con su cubrebocas también, cuando no comían sus palomitas, no, no comíamos nada, pero pues la gente sí se ponía el cubrebocas, cosa muy importante, entonces, bien por por los asistentes a este Cinépolis en particular, ¿no? Sí, oye, y por cierto, qué bueno que mencionas de que eran respetuosos en los silencios, porque, digo, lo vas a mencionar más al ratito, pero es una película cuyo los silencios son muy importantes. Sí, o sea, toma la máxima de, ay, no sé quién lo dijo, pero no sé quién dijo esto y perdón mi ignorancia, pero yo lo tomo de una letra de una canción de Nightwish, que es los silencios entre las canciones. O sea, ese instante de una canción en el cual hay un silencio o que hay instantes entre las notas, pues es lo que le da ritmo, le da variedad, le da intensidad, le da tono a una canción y en este caso también a una película, ¿no? Sí, por cierto, dato cultural, el silencio Entre las entre notas, una ¿no? canción y una canción se llama cesura. Cesura. ¡Wow! En inglés me gusta más el nombre en inglés, caesura. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien se oye! Se escucha muy padre, hasta parece un hechizo. Sí, no, o sea, el Sí. nombre en español suena bien, cesura, pero en inglés caesura es como que, ay, oh, fuck. Detallito curioso. Hasta me recuerdo a Caecilius, ¿te acuerdas de él? Ay, se nos corrió el maquillaje. ¿Cómo Matt no? Mikkelsen, pero. Era más Mikkelsen, por cierto, y usarlo para caerse. En fin. Pero el señor se divirtió de lo lindo, ¿eh? Ah, Lo dijo. sí. Yo insisto que, bueno, ahorita entramos a la mamá del Doctor Strange. Doctor Strange Mo. Mom. Multiverse of Madness, claro. Pero si alguna vez han visto algún papel de Mads Mikkelsen, se ve que el señor hace los papeles. Bueno, pues su trabajo es actor, por supuesto, pero cada que interpreta lo que sea, sabe que lo que él intenta es divertirse al trabajar, ¿eh? Sí, se nota, se nota. Y por más intenso que sea, así sea Hannibal, le toca hacerlo bien, se divierte con ello, ¿no? Sí, su papel chiquito ahí en que la vi hace poquito, Rogue One, también. Ah, claro, sale en Rogue One, tienes razón. Sale al principio un papel muy chiquito, sale un ratito, ¿no? Pues sabe que se divirtió de lo lindo. En fin. Qué nice. Pero bueno, hablemos de la mamá del Doctor Strange. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Exactamente. Créditos rapidísimos aquí en IMDb, porque pues me gusta también dar ese tipo de datos. Dirigida por Sam Raimi, y eso es muy importante que tengas en mente. Dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron, es un solo escritor, a diferencia de todo un grupo de escritores. Okay. El elenco: Benedict Cumberbatch, como el doctor Stephen Strange, y variantes, ¿no? Exacto. Elizabeth Olsen, como Wanda Maximoff, Scarlet Witch, y variantes. Dios mío, voy a destrozar este nombre. Chiwetel Ejiofor, no sé cómo si sea el correcto, como el varón Mordo. Es Chiwetel Ejiofor. Es como es un nombre, me parece que es nigeriano o congolés, no sé. No es necesaria la pronunciación en anglosajona. Ah, cool. Chiwetel. Chiwetel, ah, qué cool. Chiwetel Ejiofor. Benedict Wong como Wong. Como Wong. Ah, okay, raro. Xóchitl Gómez como América Chávez. Perdón, tristes gringos, es Chávez, no Chávez. Es Pérez, no Pérez, pero bueno. Sí, Anyway. exacto. Es con acento en la primera sílaba, hijos. Exacto. Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer. Y variante, ¿no? Y variante. Jed Klein como Tommy Maximoff. Julian Hillard como Billy Maximoff. Michael Stolberg como el doctor Nick West, que hace una aparición. Sí apareció en la primera película de Doctor Strange, no me acordaba, pero aquí vuelve a aparecer. Hayley Atwell como la capitana Carter. ¡Wow! Ah, por cierto, spoilers. Si no, si no, si no lo han Spoilers, visto, si no lo han visto, spoilers. Digo, ya pasó una semana, ¿no? ya podemos hablar 100% con todos los spoilers. Anson Mount como Blackagar Voltagon, o sea, Black Bolt, que me voy enterando, es el actor que le hizo de Black Bolt en la fallida serie de Inhumans. ¿Es en serio tú? Qué bueno, o sea, qué bueno que le volvieron a dar chance porque él no tuvo la culpa, ¿eh? Ah, no, no, no. Él fue el menos responsable de eso. Lashana Lynch como Captain Marvel. Que sí, es Mónica Rambeau, perdón, María Rambeau, la original que salió en Captain Marvel. John Krasinski como Reed Richards. Oh, sí, fucking Richards. El fan casting de hace como 2-3 años que todo el mundo quería ver y amaba y no sé qué, y que después dijeron, no, nunca se va a hacer, ¿qué creen? lo que hacen los billetazos. Yo nunca esperé ver algo así, de verdad. ¿Y saben qué? Lo hace bien. Lo hace sumamente bien. Y también otro fan casting que... Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier. ¡Wow! ¡Damn! ¡Like y, damn! Y la sorpresa, que no me esperaba esto para nada. Charlize Theron en el MCU haciendo la de nada más y nada menos que Clea. La nieta de... la sobrina de Dormammu. Ajá. Y por lo menos en los cómics, esposa del Doc Strange. Sí. Y más pues, importante que todo eso, lo vamos a comentar después, pero Clea también es una hechicera suprema. Y después les platico bien el asunto. Exactamente. Y pues bueno, empezando por... ¿Te gustó la mamá del Doctor Strange? La broma de recurrente durante... Ustedes van a disculpar que hagamos mucho mom joke, pero nos la pusieron fácil. Sí, la neta. Sí. Está muy bien. Doctor Strange Mom. La verdad es que es una película sumamente divertida. ¿Saben cuál es el primer momento en el que de veras me divertí? Dije, ok. You had my curiosity, now you have my attention. A ver. Al principio, cuando están la primera escena donde ves a un Strange y a América escapando de algo, no me introducen absolutamente nada del personaje de América Chávez. No tengo que saber nada. Te dicen, ahí estás América Chávez, deal with it. Ok. Ajá, nos ponen directo en la acción y eso me gustó mucho, ¿eh? O sea, duro y a la cabeza. Y pónganse a pensar, la verdad es que no nos dieron... O sea, ¿por qué América tiene el poder que tiene? O etcétera. ¡No! Es América Chávez. Abre puertas al multiverso. Ya. ¿Ok? Es lo que necesitas saber. Es una anomalía en el multiverso. Tal cual es una anomalía, ¿eh? Sí. Lo mencionan en la película y de hecho es uno de sus... Sé que hubo un como retcon que no leí. Luego algún día me he de enterar. Pero bueno, originalmente parte del lore de América Chávez es que todos los demás personajes que ven en el universo 616 en los cómics de Marvel tienen diferentes versiones en todo el multiverso. Todos tienen muchas, muchas versiones. Hay millones y millones de versiones de ellos. Salvo América. Es única. Uh-huh. Y acá en la película lo mencionan así. O sea, dice, uh-huh. no hay en ningún otro universo nadie como yo. No hay otra América. Otra América, exactamente. Y es... eso lo vuelve una anomalía y la vuelve en sí misma un MacGuffin que vamos a estar peleando en esta película, ¿no? Sí, hay varios MacGuffins, qué curioso, pero el más grande MacGuffin es la propia América. Que por cierto, ese detallito de que solo hay una América y cientos y cientos, miles de otros personajes. No me acuerdo en qué especial salió, pero hubo una historia que escribió Jeremy Whitley, el escritor de Unstoppable Wasp, donde escribió a Kate y a América, y fue un momento tiernísimo que yo se me quedé de fuck, porque Kate le pregunta de América, bueno, y pues ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre regresa? ¿No? O sea, pudiendo ir a cualquier dimensión, a la dimensión de los camarones, donde todo es camarón, o lo que sea, ¿no? Sí, hay una dimensión así, por cierto. Ok. The Shrimpers, ¿no? Y alguna vez sí los mandó para allá, pero bueno. Y América no le dice nada, ¿no? O sea, no le da una respuesta, pero la implicación es regreso porque aquí estás tú. Oh. Hay miles de Kates, pero solo tú eres Kate. ¡Oh, qué bonito! Yo sí me quedé de... Me acuerdo mucho de... No me puedo acordar el cómic cuál fue, pero les juro que sí me sacó una lágrima así de... ¡Ay, Dios! Que fíjense, hay un... Creo que también vale mencionar que esta versión de América Chávez... Es mucho más joven, todavía más inexperta. Es como que una protoamérica de la que vemos en los cómics. O sea que la verdad es que desde el primer momento en la que... iba a decir que la introducen, pero bueno... digamos que lo anterior de América no cuenta. Y desde que Karen Gillan la tomó, ya de ahí vamos a contar que sí cuenta y es de verdad. Siempre es una pata traseros. O sea, tiene una confianza en sí misma que ya quisiera yo, ¿no? Y aquí no la tiene. Aquí no. Esa es una de las grandes diferencias. Y se me hizo un buen elemento porque también es un personaje muy, muy joven. O sea, que se ve que va a tener que pasar por muchas tribulaciones para llegar a ser la América Chávez que conocemos en los cómics, ¿no? ¿Y saben qué? Es un cambio que me gustó. Sí, y además muy necesario porque, vamos a ser muy honestos, el plan de Marvel va a largo plazo. Y hay varios personajes que aparecen aquí y que han aparecido en otras producciones de Disney Marvel, que son, si bien no de la misma edad, son gente muy joven. Y que esa gente muy joven, a la larga, no lo han oficializado, pero come on, vamos para allá, seguramente, Young Avengers. Y es una franquicia que te tiene que durar bastante tiempo, ¿no? Sí, pues están contratando actores y actrices muy jóvenes para ello. Sí, sí, sí. O sea, ya tenemos a todos. No sé si se han dado cuenta que, bueno, salvo por uno, pero ya está el setting para dar. No sé si se van a ir por el run original de este. Alan Heinberg, ¿no? Alan Heinberg y Jim Chung era el dibujante. Sí, sí, sí, correcto. Si se van por ese lado, solo nos falta uno que el setting ya está. Ahorita les platico ya más al respecto, pero bueno. Así que sí, o sea, como están utilizando ahorita actores, todos muy jóvenes, para ir creando de a poquito el setting de unos futuros. No vamos a decirle, yo creo que no van a ser unos Young Avengers, simplemente van a ser los Avengers o los New Avengers, probablemente. Probablemente incluso, ¿eh? Uh-huh. Así que esa parte, ese cambio de que América es... Tiene algunos dejos de América, sí tiene ya empieza a tener el sas que América tiene normalmente, pero todavía, o sea, hay muchas características que le faltan todavía, se van herdando con el tiempo. A mí se me hizo, ¿cómo dices? Es necesario y la verdad es que me gustó ese cambio. Por cierto, dato cultural, Xochitl Gómez, la actriz, es de Guadalajara, de Guadalajara, Jalisco, México. Nació un 29 de abril del 2006, es decir, un año antes de que saliera la primera película del MCU. ¡Damn! Así te la pongo. 2006 estaba grabando Iron Man y esta señorita nacía. ¡Nice! ¡Ah! Tenemos América para rato. Pero para mucho rato. Sí, sí, sí. Ojalá se mantenga en buena salud esta muchacha porque se va a poner bueno el asunto. Y bueno, te digo, sí, a mí me atrapó también la película. Me gustó mucho el tono. Les comentaba que tengan en mente el nombre de Sam Raimi, el director de la película, porque le he comentado a mi hermano antes de arrancar esta segunda parte de la grabación que yo no puedo considerarme fan o seguidor de Sam Raimi como quizá lo pueda hacer del cine de, no sé, de Christopher Nolan, que me gusta mucho, que en general me gusta su cine, entiendo es los tropos que mete Christopher Nolan, me gusta el cine de Guillermo del Toro. Pero Sam Raimi a lo mejor, o sea, no soy su gran seguidor. Sin embargo, sí se nota que, no sé si fue la negociación así, o Marvel eso le pidió, o qué onda, pero básicamente es una película de Doctor Strange por Sam Raimi. O sea, tiene muchas cosas que Sam Raimi utiliza en su cinematografía, en su forma de contar historias, referencias a sus trabajos anteriores, la forma de presentar escenas, shots, muchas cosas que lo hacen ser Sam Raimi. Y el que hayan honestamente respetado esa visión dentro de los confines de lo que permite hacer un universo compartido como el de Marvel, la verdad se me hace muy bien, porque tiene todo el sabor de una película de Sam Raimi, ¿eh? Okay. Creo que eso tiene mucho mérito. Y precisamente es lo que les comentaba al principio de los silencios. Si han visto sobre todo las películas, pues, vamos a decirles de horror, porque nunca es completamente horror, pero, pero digamos que flirtea con ese género de Sam Raimi, utiliza mucho eso, utiliza mucho el silencio para crearte tensión. Sí. Y como esa herramienta tiene varias aquí, ¿no? Diferentes, como es zoom-ins de repente a los actores para enfatizar expresiones, algunos juegos de cámara donde se convergen imágenes mientras alguien está narrando cosas, shots cuando hay una mano emergiendo de la tierra, es muy Evil Dead, muy Army of Darkness, y tiene a Bruce Campbell, entonces pues es muy de él, ¿no? Sí, hasta se echó un cameo el buen Bruce Campbell, ¿eh? Buena onda. No podía dejarlo fuera, su actor fetiche, ¿no? O sea, Siempre lo pone. Es hasta su cuate, ¿no? Ah, su bro, es su compa. Él iba a ser Misterio. Bruce Campbell. Sí, había una teoría y lo confirmaron después, lo confirmó Sam Raimi, que Bruce Campbell apareció en todas las películas de Spider-Man de Raimi, en diferentes personajes. En uno era un mesero, en otro era el que le negaba la entrada a un teatro, no me acuerdo qué otro papel tenía. Pero en la cuarta película que quería hacer, iba a aparecer Misterio e iba a ser él. O sea, iban a decir que todas sus identidades eran él mismo, Quentin Beck, pero así, o sea, así se pasa por diferentes personajes y revelando que era él, que era Misterio. Damn. Eso hubiera estado muy divertido. Eso estaba padre, en fin. Caray. Eso sí, algo que vale mucho la pena decir. Es una película que, siendo muy honestos, solita no se sostiene. O sea, para empezar, es una secuela. Es la secuela de Doctor Strange, de la película del 2016. ¡Wow! Ya tiene rato. Pero además es una película que está sumamente enclavada dentro del MCU. Y, o sea, básicamente mínimo tienes que haber visto... Endgame, por ejemplo, y WandaVision, y obviamente la de Doctor Strange, ¿no? Sí, mira, esa ya es una característica del cine de Marvel actual. O sea, a diferencia, por ejemplo, del lujo que puede darse Warner Brothers con sus propiedades de DC, Marvel ya no tiene esa facilidad, ¿eh? Ya tiene que verse así de constreñido, pues... Es víctima ahorita de su propio éxito. Todo tiene que estar ligado, ¿eh? Sí, en ese sentido, la rara avis fue Moon Knight ahorita. O sea, si tú ves Moon Knight solito, sí le entiendes, ¿eh? Sí. No mencionan básicamente nada, ninguna otra cosa del universo Marvel, ¿no? O sea, es eso, ok. Sí. Pero en las grandes producciones cinematográficas que van a la pantalla grande, la característica es... Más te vale ir siguiendo todo lo que lanza Marvel Disney, porque si no te quedas fuera del loop. En ese sentido, yo no vi Spidey, ¿cómo se llama? No Way Home. Me dice mi hermano que hay algunas cositas ahí que se explican más en esa película, pero que tampoco es tan súper necesaria. Yo no lo sentí, pero imagino que es porque estamos en esta película de la mamá del Doctor Strange. El estatus del Doctor Strange ha cambiado. Él ya no es el hechicero supremo. El hechicero supremo es Wong. Sí, porque estaba un poco empolvado. Exacto, o sea, no me explico. Mi hermano no me dirigió la palabra durante la película, que es normalmente lo que hacemos, ¿no? Nos dejamos en paz. Y sobre todo para no estar jodiendo a la demás persona, ¿no? Con comentarios. Sí, somos decentes. Somos personas decentes. Pero yo una vez que salimos y que tuvimos un ratito, me dijo, ah, sí, o sea, yo le dije, oye, eso de Wong como el hechicero supremo, bla, bla, bla. Imagino que eso salió ahí en esa de Spidey. Me dice, sí, o sea, ahí es donde se explica que como el Doc Strange era polvo al polvo y ceniza a las cenizas, pues tenía que haber un hechicero supremo en la Tierra y pues para eso estaba Wong, ¿no? Y dije, ok, neat. La verdad es que durante la película, la película del Doc Strange, o sea, no lo sabía, pero lo mencionan rápido y dije, ok, I roll with the punches, ¿no? No tengo ningún problema con hacerme la idea. Si leíste a los X-Men de los 90 sin saber nada de los demás, esto es pan comido. Exacto. Miren, y lo voy a repetir cada que tenga la ocasión. Si ustedes alguna vez les interesó leer algún título de X-Men, y pongo X-Men porque es el ejemplo más claro. Sé que hay muchos otros títulos que tienen la misma característica, pero bueno, para mí el ejemplo más claro es X-Men. Si ustedes en algún momento de su vida quisieron empezar a leer X-Men, por cualquiera que haya sido la razón, en cualquiera que haya sido de las épocas de X-Men, ¿cómo le entra uno? Agarras un cómic de X-Men, dices, ok, esto está cool, ¿qué hay más para adelante y qué hay más para atrás? Y de poquito en poquito, así es como uno le va haciendo y ya, esa es la idea. Exacto, y como tú dices, roll with the punches y eventualmente vas a agarrar toda la onda y lo vas a disfrutar quizá un poco más, pero te vas a divertir. La verdad es que sí, y es lo que me pasó ahorita con esta película de Doctor Strange. Mencionan por ahí ese asunto, ok, roll with the punches y vamos a lo que sigue. Otro asunto que me gustó bastante es que, miren, no sé cómo decirlo con delicadeza, pero Benedict Cumberbatch hizo un buen trabajo en Doctor Strange, pero era un cretino. O sea, el personaje era un cretino. Sí, no Benedict Cumberbatch. Bueno, no sabemos. Tengo entendido que el señor es un amor de persona. Es lo que dicen las personas que han trabajado con él. No sé, probablemente sea buena gente. Pero el personaje del Doctor Strange en su película, la verdad es que era un cretino arrogante. Que empezó siendo un cretino arrogante, se le bajan un poquito los humos y al final termina siendo un cretino arrogante. Es por eso donde yo creo que entra todavía más la importancia de haber visto por lo menos Avengers Endgame y la anterior que fue Infinity War, donde Strange la riega, bueno, no la riega, pero es derrotado y le dan una dosis de humildad canija, no siempre él va a poder. Así que la versión del Doc Strange que tenemos aquí me gustó mucho más, porque es alguien que reconoce que tiene límites y que tiene muchas necesidades que no están cumplidas. Y que aprendió, ¿no? Que aprendió, que maduró, que creció. Y al final tiene, de toda la película, incluso de esta, tiene un arco bien interesante también, ¿eh? Sí, sí, sabes que eso se me hizo muy padre. Les insisto, durante la primera película de Strange, yo siento que no cambió mucho, ¿no? O sea, quizá ya no pueda practicar medicina, pero ahora soy el maguito Sonrix fenomenal de aquí de la Tierra y todos se friegan. Dices, ok, le dimos más poder al arrogante, ¿no? Y aquí es, por todas las circunstancias que se dieron, no, sigue siendo muy poderoso y sigue siendo fregón y lo que quieran, pero ya no es el mismo. Y el encontrar ese Strange diferente desde el principio se me hizo muy refrescante. Y el cómo va evolucionando, cómo va cambiando su arco, me hizo mucho sentido. Me gustó ver a un Strange de esta manera. Y cuál es yo creo que una de las características que más me gustaron de este Strange es que aquí nos establecen, hey, en el multiverso, porque aquí ya, o sea, spoilers y todos nos olvidamos de todo, hay multiverso, hay un montón de Strange. En todos los universos, Strange es un cretino arrogante. De hecho, casi casi nos lo dicen en todas sus letras. En todos es un cretino arrogante. Y aquí también, pero la diferencia es que nuestro Strange, bueno, el Strange del 616, sí es un cretino arrogante, pero tiene buen corazón, es buena gente. Lo que lo diferencia de los demás es que es pachón. Sí. De veras, ese detallito de darle esa humanidad a Strange, que hijo, es un poquito lo que... Leí varios cómics de Doctor Strange en los últimos años. De repente era algo que siento que le faltaba un poquitín. O sea, como que ser tanto tiempo el Hechicero Supremo ya le había afectado un poquito la cabeza. Era algo que yo sentía que le faltaba. Y aquí me gusta que no se van por esos derroteros. Es de, si eres el acá, fuiste el Hechicero Supremo y acá, sabes, de artes místicas, bla, bla, bla. Pero sigue siendo buena persona. Como que no cambió ese core en ti. Estuvo muy padre eso. Y aparte, algo que yo creo que le ayudó mucho también fue esos 5 años que estuvo hecho polvo. Al regresar de esos años, se encuentra con un mundo bien diferente en donde, uno, ya no es el Hechicero Supremo. Hay otro que también es sumamente competente, quizás hasta más que él. Más disciplinado, más... más apegado a la tradición, si quieres. Más y... estudioso. ¿Mande? Más estudioso. Más estudioso. Y al que respeta, no sé si admira, pero respeta y tiene en alta estima, porque y que es como su comparsa, ¿no? Pero no le da siempre el trato de, oye, tú eres el Hechicero Supremo y te lo mereces, ¿no? Simplemente, como que todavía le cuesta eso. Pero por otro lado también fue de, oye, ¿qué crees? Regresaste a la vida y la mujer que amabas ya no está contigo. Y es, hazte a la idea y deal with it, agárrate los calzones, hazte tu corbata como puedas y ve a su boda. ¡Damn! Exacto, y empezamos. Y voy a otra de esas, el niño rata se sincera, canijo. Yo ya no me acordaba que Rachel McAdams había estado en Doctor Strange. Con todo y que la escuchamos en la serie esta de What If, pero bueno, ¿no? Sí, exactamente. También se me había olvidado. Y Rachel McAdams es una gran actriz, que ha tenido grandes papeles. Sí, por supuesto. Se me había olvidado por completo que tenía un personaje en Doctor Strange. Ni me acordaba cómo se llamaba el nombre. Digo, no sé cómo se llamaba el personaje. Christine, por cierto. Christine, yo es Christine Palmer. Que, por cierto, yo tampoco me acordaba mucho que estaba. Y cuando la veo entrar vestida de novia, digo, ¡ay, se casó Regina George! ¿Cómo se llama? De Chicas Pesadas con Lindsay Lohan. Me gustan mucho las chick flicks, disculpen, soy fan. No, y digo, como a los derroteros que te lleva una carrera de actriz, ¿eh? Oh, sí. Que creo que ganó un Oscar, Rachel McAdams, luego checo. Me parece que sí, no recuerdo por qué película, pero sí creo que sí ganó un Oscar, ¿eh? Pero bueno, moving on. Y justo están en esa boda. ¿Cuál es la onda? Cuando vemos la escena inicial con América Chávez y una versión de Doctor Strange que... por ahí me enteré que le llaman Defender Strange, porque trae el look de los Defenders. Están buscando un MacGuffin. O sea, estamos buscando un MacGuffin, que se supone que es el libro del Vishanti. Bueno, en los cómics son tres quienes forman la Trinidad del Vishanti, entre ellos es Agamotto. Acá ya, pues ya Agamotto ya fue, porque Agamotto era la gema del tiempo, ¿no? O sea, ese concepto ya fue. Entonces, el libro del Vishanti comparte algo con América. Es único y está en el nexo en uno de los nexos de las realidades, porque pues, hay más nexos. Los vimos, por ejemplo, en Loki, ¿no? Ah, sí, cierto. Están buscándolo para poderse salvar de algo. No sabemos todavía de qué. Y esa versión de Strange quiere absorber el poder de América para evitar que ese otro algo se haga de un poder tan terrible, que es poder viajar de manera física entre multiversos, ¿no? Cosa que en la película de Spider-Man Far From Home, digo, No Way Home, pasó por un hechizo de Strange que salió mal, pero fue un accidente. O sea, no es algo como que Strange pudiera haber hecho de manera consciente. Fue un accidente causado por Peter Parker, de hecho, y por eso es que personajes como el Doctor Octopus, el Green Goblin, Lizard, Sandman, Electro, llegaron al universo del MCU, y también Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero básicamente fue por eso, fue por un accidente, un hechizo que salió mal. No es algo que Strange podía hacer normalmente. Entonces, esta versión de Strange quiere absorber el poder de América Chávez y nos establecen desde ahí que si América pierde ese poder, se puede morir. O sea, porque es parte de ella. Pero dice, lo necesito hacer porque es no hay otro camino. There's no other way. Que es un bonito callback a cuando el Doctor Strange en nuestro universo le entrega la gema a Thanos. There's no other way, ¿no? Y desde ahí nos establecen que América es importante, pero que no es todopoderosa y que al contrario, es muy frágil. Y eso me encanta. Y cuando llega a nuestro universo, la seguimos viendo frágil y perseguida por monstruos. Por un monstruo que es totalmente Noshumagorath, ¿no? Sí, me dice mi hermano que no le podemos, o sea, que en Marvel, o sea, nosotros le podemos decir como queramos, ¿no? Señor Pulpo, el Manotas, como sea. Pero que en Marvel no le pueden decir Shumagorath. Nope. Yo no sabía por qué. Pues resulta que es un copyright, o sea, es un personaje. El nombre de Shumagorath existe, no sé si desde Lovecraft, pero Robert D. Howard lo usaba. Y entonces, de hecho, en los cómics de Conan aparece mencionado Shumagorath, pero no se puede. O sea, resulta que le puedes poner el visual muy parecido. Aquel es en Gargantos. El Gargantos de los cómics es más pulpo, ¿eh? O sea, no tiene un ojo en medio, tiene dos ojitos y todo. Pero le dicen acá Gargantos a esta cosa. Pero básicamente es Shumagorath. Pero no. Con razón. ¿Te acuerdas que hubo un juego de peleas donde salía Shumagorath? Sí, cómo no. Marvel vs. Capcom. Con razón ese juego ya no se puede conseguir, entre muchas otras cosas. Creo que justo por eso hay un problema con ese juego. Y creo que tiene que ver con Shumagorath, efectivamente. Bueno, hay muchos en realidad, porque Marvel y Capcom, o sea, no hay un deal ahorita con Capcom y Disney. Ese es el problema, por ejemplo. Pero pues ahí están los juegos originales. Híjoles, está difícil, ¿no? Es muy complicado, te meto. Temas de derechos complicadísimos. Pero bueno, Totally Not Shumagorath llega a atrapar a América. El Doctor Strange y Wong lo defienden. Muy buenas escenas. Fíjate que desde ahí... la música es Danny Elfman. Genial. No sé si notaste esa... Hay una parte en la... Así que en la partitura... Cuando aparece Shumagorath, que estaba como invisible, lo hacen aparecer. Y se oye la música como... A mí me recuerda un poco a Godzilla. O sea, entran unos instrumentos de metales así de... Ton, ton, ton, ¿no? Es este tropo de cuando llega el monstruo gigante, claro. Claro, o sea, dije... ¡Ah! Ramin Djawadi lo utilizó con en Pacific Rim. Ajá, vale, cuando entraban los... La primera vez que conocemos a un kaiju en Pacific Rim, a Knifehead, sale esa música, de hecho. Bueno, o sea, ese tipo de tonalidades con metales, tres notas en crescendo, o sea, es ese tipo de música, pues. Y que nos remite incluso a... ¿Era Mursovsky el de Una noche en la vida en la montaña? Sí, él era. ¿Te acuerdas cuando entra en Fantasía de Disney? ¿Te acuerdas cuando entra el demonio este así de tan, tan, tan, tan, tan, ¿no? Por cierto, era Chernobog. No manches. Así está acreditado en una vez leí por ahí la descripción ahí de Fantasía en inglés y mencionan que es el demonio Chernobog. ¡Ja! ¡Tenía nombre! ¡Oh, my God! ¡No sabía! Tenía nombre, sí. Me enteré hace poquito también, ¿eh? No creo que me lo sabía desde hace mucho. Acabas de nombrar a un demonio, ahora tienes poder sobre él. ¡Ja, ja! Me debe un favor el infeliz. Pero sí, geniales momentos ahí, muy, muy buena escena de acción. También desde ahí como que no se tocan el corazón, o sea... lo matan de una manera bastante grotesca, sacándole el ojo, ¿no? Sí, miren, es como en un videojuego. Tiene su glowing weak spot ahí en medio, pues adivina dónde tienes que apuntarle, ¿no? Exacto. Muy buenos detalles. Y la escena, después de varias cosas, ya se entiende en América, bueno, América, Strange y Wong, y deciden que tiene que ir a pedirle ayuda a alguien. Y eso, fíjate que fue un detalle que a mí me encantó de la película. Que muchos incluso pensaban que el villano de la película iba a ser esa cosa, Shuma-Gorath, ¿no? Totally not Shuma-Gorath, ¿no? Totally not Shuma-Gorath. Sin embargo, después de que incluso ahí están platicando Wong, Strange y América, mencionan que ya tuvieron un incidente con el multiverso gracias a Spider-Man. Que, insisto, pues no tuviste que ver la película. Y, fíjate, está interesante. Tú no la viste, yo sí la vi. Y aún así no te estorbó no haberla visto, ¿no? No, para nada. Y dicen, bueno, necesitamos ayuda con alguien que también le sepa esto de la brujería y que pues también pudo doblar la realidad. En Cuba, la musiquita de WandaVision, bonito detalle, y ya vamos a buscar a Wanda Maximoff, donde aparentemente está haciéndola todo bien bonito en su jardín de manzanas, ahí todo bien pachón, y no. Sí, no. No. Ahí, dentro de esas escenas donde cuando está Strange y Wanda, que Strange llega a pedir ayuda, le dice, oye, no vengo a ver el tema de Westview, lo que pasó, necesitamos tu ayuda, hay una bronca multiversal. Es muy, muy, muy normal ese tipo de detalle que da pie a que las cosas cambien y que veas que todo era un engaño, ¿no? Ese tipo de diálogo de, oye, pero yo nunca te dije el nombre de tal, ¿no? Uh-oh. Hay una parte donde Strange le dice, hay una niña que tiene este poder, hay que protegerla. Sí, cómo no, vamos a ayudar a América. Yo nunca te dije que se llamaba América. Y esa parte dije, muy conveniente para el guión, siendo honestos. Me puse a pensar, ¿por qué a Wanda se le salió? O sea, ¿de verdad se le salió? ¿Lo hizo a propósito? A propósito no tendría sentido porque, pues, su plan no hubiera... O sea, se hubiera hecho mucho más fácil si no hubiera pasado eso. ¿Se le salió? ¿Por qué se le salió? Lo quise justificar de mil maneras en mi cabeza. Es darle demasiada gimnasia mental. Simplemente siento que fue un recurso muy fácil para ponernos las cosas de cabeza, ¿eh? Sí, si no hubiéramos tenido escena de pelea canija en Kamar-Taj. Exacto, porque... ¿Qué creen? ¡Sorpresa! ¿Quién es el villano? El gran villano de la película es Wanda Maximoff. ¡Wanda! De Scarlet Witch. Nice. Sí, todos los mutantes te dirían, sí, por supuesto que es el mayor villano del mundo. Fucker. ¿Te acuerdas en Way of X como, ay, el coco, ¿no? Oh, Dios. Y el sectario de este... Exodus, ¿no? Exodus, ahí indoctrinando a los niñitos de, oh, ella es The Great Corruptor o algo así le decía, y no sé qué. ¿Te metes en serio? Estamos dejando que Exodus se encargue de los niños, en fin. Así de, ¿qué no se acuerdan cuando Exodus se robó a la hija de Quicksilver y Luna? ¡Santo Dios! No, ya está mejor. No, ya pasó por la bendición del santo patrono del hombre superior, Charles Xavier, ¿no? Y Magneto, si no, qué chiste. Ah, sí, también ese. Sí. Y yo creo que Charles dice, ah, sí, tú también, Magnus. Sí, también tiene mi bendición. Sí, claro que sí, Magnus. Seguro que sí, campeón, ¿no? Y los demás, oye, que no estamos, el otro Quiet Council les dice, no estamos pintados. No, ustedes no, pues participan. No, pero ya leí sus mentes y sé que están de acuerdo. Ay, Charles, eres diabólico, pero bueno. Anyway, o sea, y sí, o sea, Wanda Maximoff, Scarlet Witch, es la gran villana, el gran problema de esta cinta, es la amenaza que nos va a estar acechando durante toda la película. Y por las razones, honestamente, entendibles. No es una villana de, ah, soy un monstruo. Es básicamente es la Llorona. Hay mis hijos, ¿no? Sí. Que es que eso es lo padre, porque han tenido desde Avengers Endgame en adelante, bueno, desde antes, desde Infinity War en adelante, para irla desarrollando como villana. Sí, claro. O sea, ella se vio forzada a matar a su propio, al amor de su vida, a Vision. O sea, solo para verlo que lo revivieran y que su sacrificio fue en vano. Sí, a mí no se me va a olvidar que esa escena donde Wanda, o sea, en el snap, cuando Thanos chasquea los dedos y se ven diferentes héroes convirtiéndose en polvo, la única que se veía en paz con eso era Wanda. Es verdad. Todos los demás era de, oh, me muero, ¿no? Sí, es una escena que a la fecha la tengo muy presente y me sigue dando cosita, ¿eh? Pues sí, porque ella dice, ya perdí a Vision, me voy a morir. Pues ya, ya. ¡Qué bueno! Ahora sí que hasta qué bueno. Hashtag, pues me mato, ¿no? No, de veras, that shit's haunting me to this day, pero bueno. Y seamos honestos, desde Age of Ultron, no la ha pasado bien. Nunca la ha pasado bien, o sea, tenemos entendido que era que experimentaban con ella y no sé qué, y perdió a sus papás desde antes de lo de Sokovia y demás. O sea, nunca la ha tenido fácil la pobre Wanda. Perdió a sus padres, perdió a su hermano, perdió a su esposo, y luego perdió a los hijos que ella misma creó. O sea, hay una razón de ser, ¿no? Sí, tiene razón de ser para ser canija. Sí, claro. Ahora, eso la justifica querer literal matar a una niña, porque resulta que Totally Not Shumagora y todos los otros monstruos eran creaciones que Wanda mandaba para atraparla. Ella estaba consciente, gracias al librito este, al Darkhold, que obtuvo en WandaVision, de que existía esta chica, de que existían esos monstruos, que ella los podría controlar, y le mandaba esas cosas para atraparla. Ella está consciente de que tomar sus poderes es tomar su vida, y está perfectamente dispuesta a hacerla con tal de ganar lo que ella quiere, que es a sus hijos. ¡Wow! O sea, todavía más canijo. Incluso Wong en algún momento le pregunta, bueno, suponte que consigues lo que quieres, te vas a otro universo y tienes a tus hijos. ¿Qué va a pasar con la Wanda de ese universo? Y la Wanda no responde, pero todos sabemos qué pasa. ¡Fuck her! Sí, pasa como en Rick y Morty, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí es cierto! A media temporada, sí, ¿no? De la primera temporada, creo que algo así pasa, ¿no? Sí, o sea, ¿qué iba a tener que pasar? Ah, pues íbamos a tener que hacer un hoyo un poquito grande en el jardín de la vieja Wanda. O sea, estaba perfectamente dispuesta a suplantarla, a quedarse con su vida, con sus hijos, con su mundo, y y hasta que los niños crecieran, se hicieran adultos y ella muriera, se llevaría a la tumba el hecho de que no es su madre. ¡Ah, su máquina! Déjaselo a Sam Raimi para que ponga eso, ese concepto que es bastante escalofriante en una película de superhéroes. Wow, de veras, creo que fue la lección idónea para esta película. Sí, de verdad que sí. Dice Sam Raimi, dame más de esto. Bueno, no exactamente, pero o sea, quiero ver más de tus películas, pues. Así que ahora tenemos eso, básicamente es un juego del gato y el ratón, donde el gato es feroz, es Wanda, está buscando a este premio que es América, y al mismo tiempo ellos, para poder librarla, buscan un MacGuffin, algo que los va a salvar de esto, que es el libro de los Vishanti. Básicamente ese es el juego al que vamos a jugar durante toda la película, y alrededor de eso se construyen muchas cosas. Es una escena que está, la verdad, bastante bien hecha, que jugaron muy bien con luces, con la cámara, con el tono, con la música. El ataque de Wanda a Kamar-Taj, ¡wow! Honestamente, no me esperaba ver eso. O sea, es sumamente bien hecho, llega en un momento apremiante, y que si sientes ese tono de epicidad por el lugar donde es, la forma en la que llega esa invasión, que es de una sola persona. A mí me encantó esa escena, Sí, y también hay un detallito ahí que me gusta también bastante. Había un minotauro, podríamos decirle. Sí, que sí sale en los cómics y sí anda ahí en no sé si es Kamar-Taj o dónde, pero sí existe. ¿Es como Boba? Algo así. Yo creo que lo metieron como la bonita referencia a Boba, ¿eh? No es de los del alto evolucionario, pero ahí anda. Pero mira, o sea, vemos ahí a un dude con cabeza de toro. Toro. Y pues ya lo aceptamos, ¿no? Si ya vimos al árbol de Jumex y al mapache, dude, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? Esos detalles me encantaron. El que haya más estudiantes en Kamar-Taj, el que el hechicero supremo, Wong, sí se preocupa por ellos. De hecho, es la razón por la que termina cediendo contra Wanda. Llega un momento en el que destruyen el Darkhold, o sea, el libro físico que tenía Wanda. Y Wong, obviamente, él sí estudió las artes místicas, no como Strange, que pasó el examen copiando, ¿no? De hecho. Él sabía que el Darkhold es una copia, o sea, que el Darkhold los encantamientos originales estaban en otro lado. Y la razón por la que suelta esa información es porque Wanda estaba amenazando a sus estudiantes. Y se me hizo muy normal que Wong, que él sí está preocupado por los estudiantes, no como Charles, ceda de, oye, deja a mis niños en paz y pues, te ayudo, ya que, ¿no? También ahí, de toda esa secuencia, fíjate, algo, no, a ver si me explico. Llega la secuencia en la que ves toma abierta, gigantesca, una figura diminuta que es Wanda, llega, yo, ¿sabes qué pensé que era? El IOT, pensaba que era la cosa esa que estaba en Loki, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. Yo dije, ¿se lo trajo o qué? No, era ella. Hay un momento donde la luz cambia y dije, ah, mira, le metimos filtro Snyder. ¿Cómo eres? ¿Vamos a patear más el caballo? Un poquito. Pero después de la escena, que es así en exterior, hay una gran batalla aérea, hay muchos poderes volando, pasamos a una escena en la que nada más me quedan tres personajes, Wong, América y Strange, dentro de Kamar-Taj, tratando de esquivar a Wanda, y ella es... O sea, es un momento tipo Kubrick, ¿no? Así de, aún hay más, ¿no? O sea, ya se hace muy íntimo, se hace ya la película de terror, ¿no? Sí, la tratan de más allá de vencerla, como que de contenerla en una dimensión, la dimensión está con los espejitos locos y no sé qué. Y esa escena donde ella utiliza los reflejos para llegar a donde estaban Strange, Wong y América... Es una escena de terror muy bien hecha. Pues es Sam Raimi quien lo dirigió. ¿Sabe cómo se hacen ese tipo de cosas? Estuvo súper padre. Hey. Total que eso... Y no podía ser una película donde hablamos del universo, el multiverso, sin que nos vayamos mucho al multiverso. Y es así como escapan. América abre un portal hacia otra dimensión y se largan. ¿A dónde? Se van por allí. ¿A dónde abre otro portal? ¡A otra dimensión! ¿Cómo olvidar al patriarca, no? ¡Oh, Dios! Saga de Géminis. ¡Ah, cómo me encanta ese! Y su explosión de galaxia, ¿no? Ok, esa era una técnica muy fregona. Paréntesis, ¿cuál es la mejor técnica de los Caballeros del Zodíaco? La ejecución de Aurora y se fregó. ¿Es verdad? ¡Ah, claro! Ok, pero ¿cuál es la segunda? Pues la ejecución de galaxia. ¿Es en serio? Yo tengo un empate entre... Porque le tengo mucho cariño al dragón naciente y a la garra de tigre pintito, digo vikingo. Ah, bueno, pero yo pensé que de los dorados, discúlpame. No, en general. Ah, no, sí, el dragón naciente... Ah, el viejo dragón naciente, nada le gana. Bueno, realmente todos le ganan, pero... ¿A poco no? Hasta Seiya le ganó, pero bueno. Sí, claro. ¿Cómo olvidar lo del escudo, lo de este qué? El escudo y el puño y toda la onda, ¿no? Oye, pero de los dorados, ¿quién se te hacía? Pequeña paréntesis, a la mamá del Doctor Strange. Claro. ¿Quién se te hacía el que tenía el poder más fregón? Bueno, después de Camus. Ajá. Después de Camus. Es difícil, pero. Mira, otro empate. Uno que es muy directo, es muy físico, y el otro que es muy creepy. Excalibur de Shura de Capricornio. Okay. Que aparte es la técnica que se echó a Yoros, por cierto. Okay. Y el tesoro del cielo de Shura. ¿Cómo se llama? De Shaka. De Shaka de Virgo. Mi empate está también entre el tesoro del cielo, que es como muy cañón, y la explosión de galaxia, ¿eh? Se me sigue olvidando la explosión de galaxias. Sí, también podría ser, ¿eh? Que canónicamente dice Kurumada que el caballero más poderoso, que no el más cercano al dios, es saga. Bueno, sí, por eso pudo matar al patriarca, ¿no? ¿Sí? Al final. Sí. Wow. Ah, los Caballeros Zodíaco. Ah, qué chulada. Perdón, momento fanboyero de los Caballeros Zodíaco. No podemos evitarlo. Este es un programa. ¿Qué van a hacer? ¿Demandarnos? Exacto. ¿What are you gonna do? ¿Call the cops? Pero multiverso, nos fuimos a otra dimensión y se puso bien. Por cierto, ¿por qué puede abrir portales? Por estrés, básicamente, ¿no? Es como toda persona joven en estos años. Damn. Ah, ok. Pero bueno. Y cuando vemos ese viaje multiversal, oh my god, de veras que se pone loco el asunto. Ves cualquier cantidad de cosas, ves dinosaurios, ves mundos animados. Mira, voy a ser súper honesto aquí. Creo que ese es el único video de YouTube que se vería de desmenuzando algo de Doctor Strange. Déjenme analizar esas dimensiones chistositas. Y no porque quieran, o sea, no porque de ahí vayan a surgir las teorías conspiranoicas de Marvel, de algo así. No, simplemente por diversión, de ver qué tanto detalle loco pusieron. Yo estoy convencido que en una de esas hay un planeta que era como un mundo que era como de lava. Yo digo que es Mustafar. Yo la única que salí de... me hubiera gustado que hubiera salido esto, es que dentro de esos universos hubiera estado el universo de Camarón. Tal vez lo estuvo y no lo vimos, Tal vez lo estuvo y no vimos, pero damn it. Yo dije, ¿qué salió el universo de Camarón? No salió. Ah. Eso sí, llegamos a un universo muy utópico, ¿no? El universo 838, si mal no recuerdo. Donde hay cosas diferentes, como... No sé si notaste, de verdad es que fue una elección estilística bien, bien rara, pero la mayoría de los edificios eran verdes, o sea, tenían plantas, tenían agua corriendo, o sea, el cielo estaba limpio, pero la gente vestía... Todos llevaban sombrero. Y todos vestían de negro. Qué raro, ¿no? Sí, estaba rarito. Y en ese universo, pues vemos que Doctor Strange ya no existe. El Doctor Strange de ese universo murió. Y hay una placa en su honor diciendo que murió combatiendo a Thanos y murió como el héroe más grande de la Earth Mightiest Hero. Dije, ay, ok, va, está bien. Pequeño paréntesis, en unas escenas antes. Vemos en tres patadas, la motivación de Strange, o sea, bueno, parte de la motivación de Strange de estar haciendo todo esto, y el origen de América, Sí. En tres patadas, rapidito, nos tomó, ¿qué? 5 minutos y ya no nos estorbó más, Me gustó ese recurso. Aprovecharon ese mundo con alta tecnología para rapidito mostrarnos a qué íbamos, ¿no? Y es Show Don't Tell, ¿no? Sí, era de un servicio, te disculparán la alegoría. Hay un servicio igualito en Fallout 4, pero bueno, donde puedes ver tus recuerdos, ¿no? Órale, no sabía. Sí, nada más que en Fallout 4 está manejado como una adicción. Te vuelves adicto a revivir tus recuerdos bonitos porque el presente apesta, ¿no? Yo creo que también fue una especie de, no sé si alegoría, no sé si extrapolación de algo que ya había hecho Tony Stark. ¿Te acuerdas en Civil War? Sí. Tenía una tecnología así de alguien que inventó esa tecnología holográfica para publicar sus memorias, ¿no? Sí, que la postre resultó ser un chalán, bueno, un empleado descontento de Stark Industries y ayudó a Misterio, pero bueno. Ajá, entonces creo que como que alguien en este universo extrapoló esa tecnología, ¿no? Sí, y vemos que parte del todo este asunto de Doctor Strange es que hay una pregunta que constantemente le hacen durante la película, sí. ¿Eres feliz? Claro, claro. Y nunca la contesta, No. Es bien duro. Y ¿sabes qué? Ahí es donde, de veras, pues es la magia del cine. Me puse en los zapatos de Strange 100%. Si yo fuera Strange y alguien me preguntara en ese instante, en ese momento de mi vida, ¿eres feliz? Yo les diría, estoy contento. Es lo mejor que podría decir. Pues sí. Pues sí, porque... O sea, perdió, por esos 5 años que estuvo fuera, perdió al amor de su vida, a su novia, que se casó con otro, la tuvo que ver casarse con otro. Perdió el uso de sus manos, lo que lo hacía ser él, que era la medicina, el ser un cirujano exitoso, pues ya no jamás lo recuperó. Y ahora tienes estos grandes poderes que te hacen un iluminado, te hacen un ser casi un dios. Pero el ser casi un dios... ¿Por eso ya eres feliz? Pues no. Y es una constante, tienes razón. Es uno de los grandes temas de la película. quienes hacen todas estas acciones, incluyendo incluso a Wanda, ¿eres feliz? ¿O eso que está haciendo te va a hacer feliz? Sí, porque bueno, en el caso de Wanda sabemos que ella no es feliz. Y esa búsqueda de su felicidad, ¿eso es lo que le va a dar la felicidad? ¿Eh? Wow. Es un timing muy básico del ser humano. Y creo que por eso resuena también en esta película. Y en el caso de América, lo que ella quiso revivir era volver a ver a sus mamás. Uh-huh. Que en su primera manifestación de poder las manda mucho a quién sabe dónde. Ella cree que las mató. Strange dice, no estoy seguro. Puede haber esperanza. Y creo que eso fue algo bien bonito de Strange. Que le dijo, le dio esperanza. O sea, sí es pachón. La vida lo ha hecho pachón. Así de, pues, como, ¿por qué voy a ser un cretino y decirle, sí, tus madres seguro están muertas? Sí, no. Otro Strange le hubiera dicho sí hasta la idea, ¿no? Ajá. Strange preaccidente le hubiera dicho sí al diablo, ¿no? No exactamente sí al diablo, pero le hubiera dicho algo así como que, bueno, no sabemos, pero prepárate para lo peor. Ándale. Y acá es de, no, ten esperanza. ¡Wow! Ven como si... Porque este Strange, este nuevo Strange, esta versión ya más madura de él, me gusta más. No. La verdad, muy, muy bien hecho. Esa relacioncita que tiene con América, no es exactamente paternal, pero sí la toma de cayó en mi cuidado y debo cuidarla. ¿No te suena? No sé, Last of Us, 100%, Logan. 100%, exacto. Iba a irme por el lado de X-Men. Iba a decir, me resonó a Logan, me resonó a Laura y a Gabby Kinney, de que ellos están en su vida acá bien happy, bueno, no exactamente felices, ¿no? Están en la miseria y demás, y les cae alguien, un ser inocente en su cuidado, y de repente es de, well, fuck, shit, ahora tengo que hacerme cargo de esta personita, y a mí también me cambia para bien. O sea, ¿qué está? El Mandaloriano y Grogu, o sea, es lo más, insisto, son los temas más básicos de la vida y por eso resuenan. De veras me gusta. Pero yo creo que la parte innovadora, no sé si innovadora, pero por lo menos distinta en la mamá del Doc Strange al respecto de la relación entre Strange y América es que aquí no lo toma él como una obligación paternal, pero sí con la obligación de es una persona inocente y soy un héroe y voy a ayudarla, porque es lo que hago. Al final del día sí estaré infeliz, sí se casó mi novia con otro, sí no puedo practicar medicina, sí si me desconcentro me duelen las manos, pero soy un héroe. Y hago lo correcto. A pesar de que Wanda le echan cara de, oye, de veras hiciste lo correcto cuando le diste la gema a Thanos, que creo que es una incluso Strange ahí, o sea, ves la actuación de Cumberbatch de lo pone a dudar, Wanda, de veras haber hecho lo correcto. O sea, él hizo lo que pensó que era correcto. No tiene ni manera de saber si era realmente lo correcto. Como que también lo persigue esa decisión, pero como que su chance de reafirmarse o de redimirse ante sus propios ojos de sí soy un héroe, a lo mejor ahí la regué, quién sabe, es ahorita de ayudar también a América. Eso está muy padre, a mí me gustó. Y también fíjate ahora que mencionaste ese punto de Wanda que le dice, o sea, tú hiciste algo muy parecido a lo que yo hice, o sea, tomaste una mala decisión. De hecho, en Spider-Man No Way Home, él provocó que llegaran estos villanos al MCU y, perdón por el spoiler, indirectamente responsable de la muerte de varios ciudadanos y de la tía May. Damn. Entonces, pues, y fue un error que él hizo. Y Wanda, o sea, también cometió sus errores en Westview y todo. Y el punto de Wanda es muy válido. O sea, tú la riegas y eres un héroe. Yo la riego y soy un monstruo. No es justo. Híjoles. Sí, ahí sí, ¿cómo le dices que no a Wanda? O sea, ¿cómo le debates eso? Que nada más porque... De veras, ¿no? ¿Por qué? O sea, las circunstancias son muy parecidas. Somos, gente experta en las artes místicas y bla, bla, bla, poderes prohibidos, bla, bla, bla. ¿Qué? Nada más porque... No sé. Es más, ¿cuántos mató Wanda? ¿En Westview? Uh-huh. A nadie. A nadie. Acá sí, ¿eh? Ah, y aquí mata como... ¡Uf! ¡Wow! O sea, aquí es una masacre. ¡Hombre! Linda la masacre acá. Pero bueno. En el incidente de Westview, ella no es responsable de la muerte de nadie. Ok, quizás se pasó un poquito con Agatha Harkness al meterse con su mente, bla, bla, bla, bla. Pasan, las cosas pasan. Shit happens. Pero no mató a nadie. para esas vamos, Strange hizo lo mismo con todo el mundo, haciendo que olvidaran que Peter Parker es Spider-Man. Y digo, también, o sea, Strange es, en su momento fue el responsable de la muerte de, bueno, indirectamente responsable de la muerte de la mitad de la población universal. Ay, pues bueno, sí, buen punto. Así que, ok, que después ya no cuenta, más o menos. Y fíjate, si nos vamos, por ejemplo, a los cómics, o sea, sí, Wanda hizo que no más mutantes, ¿no? ¿Y cuánta gente murió en ese asunto, no? Y Strange, cuando le borró la... cuando lo hizo que, gracias a él, Peter hizo un pacto con el diablo. Bueno, pero es que ahí sí es menos impacto y nada más le arruinó la vida como a 2-3 personas. Bueno, eso sí. Pero acá en la película de No Way Home, básicamente le borró la memoria al mundo. ¿Qué? Bueno, al universo, porque supongo que tampoco los guardianes han de acordar quién es. Ellos nunca supieron. Bueno, o más sí, bien, supieron, no. Pero no les importaba, ¿no? Ah, bueno, sí, como que, sí. Es el mapache de Humex y es el mapache del árbol de Humex. ¿Qué les va a importar la identidad de un chamaco? Exacto. Pero bueno, o sea, está interesante el debate con esos, Sí, se pone bueno. Acá llega un momento que la verdad sí es muy fanboyero. Honestamente está hecho con toda la intención de que sea muy para fans. Que no me molestó para nada. Pero que, siendo muy honesto, sí te ayuda a que avance la trama. Hay un hechicero supremo en este universo que no es ni Wong ni Strange. Es el Barón Mordo. Que, por cierto, quisiera hacer aquí la acotación. Nos dicen en algún momento que Strange y Mordo tuvieron una gran rivalidad. ¡Que no vimos! ¡No la vimos! No, jamás. ¿Te acuerdas que quién fue el villano de la primera de Doctor Strange? Fue Matt Mikkelsen. Bueno, Caecilius, ¿no? Y Mordo, pues sí, o sea, le ayudó y toda la onda. Al final de la película de Doctor Strange, Barón Mordo decide que hay demasiados magos y que quiere cazar a los personajes mágicos. Eso era el posible setting de para dónde iba la siguiente película de Doctor Strange. No pasó. O sea, los planes se fueron por otro lado y nos dejaron como una especie de... Pues como que sí pasó en otro lado, no lo viste, no preguntes. Sí fueron enemigos mortales, ¿no? Sí. Así de, oye, por eso no lo vimos. No importa, hijo. Deal with it. Tal vez un día hagamos una serie o algo así, ¿no? En una de esas. Donde el Barón Mordo se tenga que enfrentar. A Nico Minoru. Es muy probable. Yo iba a decir que es muy probable que se iba a tener que ver eso más bien en la serie de Agatha Harkness. Puede ser, ¿eh? Puede ser. House of Harkness, por cierto, sí, cierto. Buscando, de donde el Mordo tenga, por andar buscando magos, se encuentra de, esta tiene magia metida en la cabezota, yo, shit, it was, Agatha all along and shit, ¿no? Puede ser, o en una de esas, no sé, introducen los Runaways y se pelea con Nico, no sé, algo así puede pasar, ¿no? Y le da de bastonazos la pobre Nico, muy infeliz, ¿no? Pero sí, eso pasó, no lo vimos. Y esta versión de Mordo dice, sí, mi hermano, Doctor Strange, bla, bla, bla. Básicamente los traiciona y los lleva al, pues, cuartel general del, digamos, aquí no es ni Hydra, ni S.H.I.E.L.D., ni nada. Quien rulea en este universo, en este mundo, son nada menos que los Illuminati. Avengers de Petatiux. Básicamente. Compuestos por, ¿quiénes son los Illuminati aquí? ¿Quiénes son aquí, carnal? El Barón Mordo, evidentemente, tiene que estar metido por ahí. Carl Mordo, por cierto. ¿Carl? Te llamas Carl. En fin. Ok. Black Bolt. Black Agar Voltagon. Black Bolt. Suena muy raro decirle así. Sí. Suena que vas a tener que ir al baño muy pronto. Sí, no lo pensó muy bien Stan Lee cuando ve en otros idiomas, ¿no? No estaba pensando en el español, evidentemente. Sí. Nos presentan a, ni más ni menos que a la Capitana Carter, Hayley Atwell como Capitana Carter en toda su británica gloria. Miren, de haber sido yo Hayley Atwell y de haber visto lo que se hizo con Captain Carter en la serie esta de What If y de los cómics que están saliendo actualmente, yo sí le hubiera dicho a Marvel, oigan, denme mis 5 minutos de ser patatraseros como Captain Carter, o me pongo punk. Y tal así vez así que, fue. Así fue. La verdad me dio muchísimo gusto por ello. Porque se ve que aparte se divirtió, ¿eh? Oh, sí. Y a mí me dejó con muchas ganas de ver una película, serie o cosa con la Capitana Carter en algún momento de la vida, siendo ella, ¿eh? Yo creo que a medio mundo, a lo mejor pronto, en fin. Híjoles, ojalá. Y también, quien es otro miembro de los Illuminati es Captain Marvel, pero Marvel. No es Carol Danvers. Y tampoco es Mónica, es María. María Rambeau. Inferimos que, ¿te acuerdas que el freaky accident que le pasó a la Capitana Marvel, ¿no? Aunque ella tenía sangre Kree, ¿no? Bueno, en la película no, ella era una humana normal. Cierto, cierto. En los cómics sí, ¿no? En los cómics resulta que es mitad Kree. Es Kar-El, ¿no? O algo así, ¿no? No, es su mamá, es esta Kar-El. Su mamá es Kar-El. Sí, exacto, por eso es bueno. En fin. Pero acá el freaky accident, asumimos, le pasó a Maria Rambeau, ¿no? Uh-huh. Y tiene los poderes, o sea, de la Capitana Marvel y todo normal. Salvo que tiene los colores Kree. ¿Tiene los colores Kree? Exacto, se quedó con esos colores. No tenía por qué tener los otros, ¿verdad? Sí, no, ok, nice. Y así de la nada, así como que, por cierto, miren, aquí está Reed Richards, el hombre más inteligente del planeta, de los Fantastic Four, se los presento. ¡Wow! ¡Casi rápido! No tenemos. Miren, hay que ser sinceros. Necesitábamos que nos introdujeran una película como de 2 horas y pico presentándonos el origen de los Cuatro Fantásticos. No. La neta no, gracias. No. Gracias por presentárnoslo. Bienvenido, Dr. Richards, ¿no? Bienvenido, Dr. Richards. Esperamos su siguiente aparición muy pronto, ¿no? Y por cierto, sí, como dices, el fan casting. John Krasinski, santo Dios. El fan casting. Y luego, sobre todo, o sea, no sé, de verdad yo no me lo esperaba porque en su momento, o sea, obviamente lo fan castearon a John Krasinski como Reed Richards y a su esposa como Sue Richards, que su esposa es Emily Blunt. Y quien me diga que Emily Blunt no pudiera interpretar a Sue Richards, le pego. Después ahí salió Emily Blunt diciendo, yo no quiero tener nada que ver con eso, ni me apunten, ¿no? Así que, pues, obviamente, todas las, el fancasteo pues, se había muerto ahí, pues ya valió cacahuate, ¿no? Así que ver a John Krasinski aceptar hacer este papel para mí fue de, holy fucking shit, dude. Sí, ¿te acuerdas ese meme de Ian Malcolm de, lo logró ese maldito hijo de perra, lo logró? Así me imagino con los de Disney, ¿no? That's not a bitch, dude. Increíble, ¿sí? En fin. Y por cierto, el lugar donde estaba en el cuartel era la Fundación Baxter. Uy, papá, qué bonito. Donde hay otra versión, hay una versión distinta de esta Christine, Christine Palmer, donde ella se dedica a estudiar al multiverso. Wow. Y todo eso, quienes protegen la Fundación Baxter son Minions de Ultron. Son Ultrones. Sí. Wow. Y nos faltaba presentar a alguien más. ¡Oh, Dios! Que también fue de, miren, aquí está, se los presento y seguramente se van a acordar de él, guiño, guiño, el doctor Charles Xavier, Charles Xavier, oh my God, y es Patrick Stewart. Y sale con una reedición modernizada de la música de la caricatura de X-Men del 92. Honestamente se me enchinó la piel con eso, ¿eh? Lo que nos lleva a decir que este no es el Charles Xavier de las películas de Fox, no, sino que es el Charles Xavier de la serie animada. Tan es así que viene en una silla voladora amarilla, como la de la época de Jim Lee, trae un traje verde, como el de la serie animada. Está todo feo. Y no sé si notaste que hay un momento en el que usa sus poderes mentales y emite onditas de la cabeza. Como en la serie. Ajá, o sea, básicamente este Charles Xavier no es el de... toda la saga de X-Men de Fox, no. Es otro Charles Xavier. Pero, güey, es Charles Xavier. Hay mutantes. Qué bonito, qué chulada. Fíjate, hay mutantes y hay Inhumans conviviendo, ¿eh? No pasa nada. Hay mutantes, hay Inhumans y hay Cuatro Fantásticos. Y conviviendo, no pasa nada. ¿Eh, Marvel? ¿Marvel, Guiño, Marvel? Sí, ya, urge eso. O sea, queremos ver eso, gracias. ¿Por qué no? Y pues le dan el backstory al buen Strange de, ¿sabes qué? Pues tú eres peligroso porque resulta que nuestro Strange se puso loco cuando derrotamos a Thanos porque adquirió los poderes del libro ¿cuál era? Del Vishanti. Y pues si crees que la amenaza real es Wanda, pues no, la amenaza eres tú. Y Strange dice, no, la neta no, Wanda sí está más canija, ¿no? Y en parte tenían razón, ¿te das cuenta? Pues sí, de alguna manera sí. O sea, porque nosotros, bueno, o sea, durante la película conocimos a este Strange y ya lo conocimos de antes. Y bueno, teníamos la sensación de que no se iba a ver seducido por poderes místicos fenomenales y todo, pero vemos conociendo a otros Strange de otros universos, y todos lo que nos van diciendo es que todos ellos se dejaron en algún momento seducir por esos poderes, y todos intentaron utilizar el Darkhold o el libro del Vishante para ganar su propio poder, y ha costado universos. Los Doctor Strange de distintos universos han costado la vida de infinidad, infinidad de personas, destruido universos completos. Así que, pues sí tenían razón para desconfiar de él, ¿eh? Claro. Es más, ¿te acuerdas la serie de What If? No es el mismo Strange maligno que era el Supreme Strange de aquella película, pero de aquella serie no es el mismo que sale aquí, que es un Strange malvado. Pero Pero, ya había una pero. versión de Strange que hizo mal las cosas, ¿eh? Sí, así que también. Pues así como que injustificada la desconfianza de los Illuminati, pues no, ¿eh? Y para esto también algo interesante que establecen como regla es, la única persona que puede viajar entre multiversos y si te lleva, pues ya la hiciste, es América. Pero hay forma de que tu mente, tu ser viaje hacia otro universo, que es utilizando el cuerpo de tu equivalente en ese otro universo. Para eso se requiere el Darkhold. Y el Darkhold en nuestro mundo fue destruido, llega, pero resulta que la montaña que se... El nombre de la montaña es Gundagor, pero se pronuncia Wandagor, por cierto. Que en los cómics, cuando dijeron el nombre de Wanda, dije, oh my God. Porque sí, o sea, es donde estuvo refugiada la mamá de Pietro y de Wanda. Donde dio a luz a los gemelos y donde fue atendida por Boba, el alto evolucionario y toda la onda. Acá es diferente, acá es un lugar místico espiral, donde está todo el conocimiento del Darkhold. Y usando eso, esa Wanda toma control de la Wanda del universo 838, que esa Wanda. Pues sí consiguió lo que quería, sí tenía a sus hijos, los cuidaba, no sabemos qué onda, si son hijos naturales, podríamos decir, tal vez sí, tal vez no, no vemos a Vision en ningún momento, pero su intención era tal cual, o sea, tomar la vida de esta Wanda y hacerla su vida, ¿no? Pero en algún momento toma la mente de ella y esta Wanda también tiene poderes, o sea, yo en un momento pensé, ah, bueno, como está poseyendo este cuerpo, tal vez esta Wanda no tiene poderes, pero por esa posesión ahora también los tiene. No, resulta que esta Wanda de este universo sí tiene poderes. Me atrevo a decir que tal vez es mutante incluso. Ah, bueno. ¿Por qué no? Efectivamente. Y viene un momento donde desde lejos nuestra Wanda está controlando a esta otra Wanda y es otra vez regresa la amenaza, regresa la película de terror y se pone bien canijo el asunto, ¿no? Sí, esto se pone bueno, la verdad. Por cierto, los Illuminati no duraron nada contra ella. Sí, miren, para hacer el o sea, yo creo que pensaban de, miren, Black Bolt es súper poderoso y con un susurro puede matar a quien sea, ¿no? Wanda le quita sencillamente la boca y a ver, dime algo, literal. Y la forma en que muere Black Bolt está... Holy shit. Sí, no puede, o sea, no tiene boca, no puede hablar, así que su poder le rebota al cerebro y ¡plah! Splatfu, o sea... Muy gráfico. Se ve bastante gráfico, ¿eh? Para una película de Marvel, en fin. Después, o sea, el hombre más inteligente del mundo se le ocurre ir a querer darse a golpes contra Wanda, ¿de veras? Ay, curse you, Richard. No, ya los de jirones, por supuesto. Literalmente las de ¿Quién? girones. Sí, quienes le dan más pelea y más, o sea, pelea por la cantidad de tiempo, no por esfuerzo, fueron Mónica y Peggy. De todas maneras se mueren y feo. Y Peggy se muere de, oh, holy shit. Que también esto de los recursos del buen Sam Raimi. O sea, ¿te acuerdas Amazing Sp perdón, ¿te acuerdas de Spider-Man 2? Cuando el Doctor Octopus obtiene los brazos y que hay unas escenas que parecen película de terror. No te muestran así de manera muy gráfica las muertes, pero las insinúan muy bien. Lo mismo acá, ¿no? Exacto. Y por cierto, hay un momentito en el que Wanda está peleando con Peggy. ¡Oh, qué bonito momento! ¿Cómo está eso, carnal? Sí, o sea, ya se dan acá unos cuantos cates, Peggy, cae el sol así de, y cuando, no me acuerdo qué le dice, cuando así de, had enough, o algo así, y obviamente que tiene que decir Peggy, ah, podría hacer esto todo el día, oh, Dios, y se escupe sangre al suelo y demás, yo insisto, o sea, Gile algo así de, deme chance de ser patea traseros, ¿no? No, Mira, no, no. si Natalie Portman va a ser pateatraseros, que no es mala onda con Natalie Portman, pero pues es está flaquita, está chiquita y va a ser pateatraseros, ya está musculosa y fregona, pues denme chance a mí también, ¿no? Quisiera ver eso. Es más, hasta un team-up de Jane Foster Thor y la Capitana Carter estaría fantástico. Oh, fuck yeah. Sí, definitivo, ¿eh? ¿Te acuerdas el movimiento patentado que tenían Thor y el Cap? Que le daba un con el martillo al escudo y salía una onda de choque y así. Oh. Imagínate eso, pero ahora esta generación. ¡Ah! ¡No mames! ¡Estaría buenísimo! Oh, eso estaría muy bueno. Sí. Oh, my God, sí. Pero sí no duran mucho contra Wanda. No. Luego pues, Javier incluso le quiere meterse a su cabeza y no sale mal. Ahí vemos una Wanda por un instante nada más, pero muy monstruosa, ¿eh? También momento Raimi del asunto, ¿no? Momento Raimi de la película, estuvo bien. Terminan escapando el Doctor Strange otra vez. No escapan, sino que Wanda pues, termina capturando a América, abre un portal y manda mucho ahí a Strange y a esta Christine, ahí a otra dimensión, quién sabe cuál quedaron, y ella se va junto con América a donde estaban, a la montaña hasta Wanda a la Gore. Wanda Gore, uh-huh. A la Wanda Gore. Ok. A sacarle el chamuco, ¿no? Y en ese otro universo que se está deshaciendo, que también se parece mucho al universo que del otro Strange, que también era maligno, ¿te acuerdas que se estaba haciendo como tinta? Pues ese estaba deshaciendo, y por lo que se ve, fue víctima de una incursión. Que es algo que Richards mencionó en la película. Lo de una incursión es cuando un universo converge, choca con otro. Cosa que se vio, por cierto, en el run de Avengers de Jonathan Hickman. Donde otros universos chocaban con otros. Y básicamente los Illuminati tenían que llegar a ese otro universo para decidir con cuál se quedaban y destruir al otro. Damn. Así que no me vengan con jaladas porque Iron Man, T'Challa, Namor, etcétera, son responsables de... La destrucción de billones de vidas en los cómics, ¿eh? Damn. Fuck them. Está muy cañón eso. Y acá este universo parece como que fue parte o fue el universo que salió perdiendo en la incursión. Y ya solamente queda alguien. Ya no hay personas. Solamente queda alguien ahí. Que es un Strange. Un Strange maligno. Uh-huh. Que intentó utilizar el Darkhold otra vez y bla bla bla. Se tienen que dar ahí sus cates con el Strange 616. Y aparte de los cates, que está muy bonita la pelea, pelean con el poder de la música, por cierto. ¡Ay, qué bonita escena! ¡Qué imaginativa, qué bien hecha! También Danny Elfman se dio vuelo. ¡Qué fantástica escena! Es, ¿eh? Exacto, Danny Elfman ha de haber dicho, ¡no, de aquí soy, hijos! Es mi momento de brillar, más, ¿no? Más todavía. Y algún detallito que me gustó es que la magia oscura en Marvel es morada. Oh, sí. Porque este Strange tiene sus poderes moraditos. Agatha Harkness tiene sus poderes moraditos. Y si te acuerdas, Harrow. Amit tiene sus poderes moraditos, ¿no? También. O sea que ya vimos, ahí está lo igual. Me gusta ese color coded, ¿sabes? Ajá, sí, funciona bien. Es el equivalente a los sables de luz rojos, ¿no? Exactamente. Muy buena escena también ahí de pelea. También el color. Hay unas secuencias donde se ve una escalera al cielo, pero está todo ya todavía destruido. Con una luna, no, perdón. Con una luna roja y acá hay Highway to Hell, ¿no? Y toda la onda. Oh, Dios. Eso fue de un concierto al que mi hermano fue de Jimmy Page y Robert Plant, pero bueno. Ah, sí, pequeño paréntesis. Fui al concierto de Jimmy Page y Robert Plant, 1995. Y tocaron muchas de Led Zeppelin, obviamente, ¿no? Jamás iban a tocar Escalera al Cielo. Lo han dicho, tras la muerte de John Bonham, jamás, ¿no? Pero un compa, un dude que estaba al lado de nosotros, con los que fui yo... Bien, o sea, pegado a la valla ahí en el Palacio de los Deportes, así pegado a una valla metálica, sacudiéndola como loco y diciéndoles: ¡Escalera al cielo! Uno, no te van a entender, lo está haciendo en español, man, y no lo van a tocar. Pero lo que me da risa es la desesperación del pobre dude, o sea. Pero bien entrado. Oh, Dios. Mira, y no lo juzgo, con tanta crueldad, no, en ese instante créeme te vale, ¿no? Pues sí, ya, ya estás ahí, pues. Pero ya bueno. Agárrate, ¿no? Oh, Dios. Luego comentamos una anécdota de otro concierto al que fuimos, ese que fui yo con mi hermano. Sí, de hecho, siempre que vamos, algo pasa. Sí, siempre algo nos debe pasar. Algo nos tiene que pasar cada que vamos a un concierto de algo. Todos, en todos los que hemos ido, desde 2005 que empecé a ir a conciertos contigo, en todos me ha pasado algo. O sea, nos ha pasado algo chistoso. Sí, sí, siempre hay una anécdota chistosa que contar. Hijo, increíble, pero bueno, ya después platicamos de eso. Ay, sí, pero bueno, ya, ya eso lo dejamos para otro fuck you, ¿no? Pero... Sí, sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, qué bonita cinematografía aquí, unos encuadres bien, bien padres. Y que sí, están bonitos todo, pero no te estorban para la película. O sea, no son como el money shot nada más para que digas, ay, mira qué bonito está. O sea, te van llevando hacia el mood que te quieren llevar. Y lo hace bastante bien ahí Sam Raimi, ¿eh? ¿Y cuál es el mood que nos quieren llevar de esto se está yendo el carajo? Ajá, o sea, es la perdición y toda la onda. Ah, y Strange también mata, ¿eh? Por cierto. Nunca se ha tentado el corazón. No. ¿Cuál era el objetivo? Era conseguir el Darkhold para... Pues básicamente el Darkhold es como... El libro del Vishanti. Ah, es que ya lo perdieron para ese punto. Ah, sí, se nos había olvidado comentar. Es un detalle muy padre también, o sea, así como destruyen el Darkhold en su momento, hay, junto con América y esta Cristina Iván, se supone que ahí en la Tierra 838 había como que un portal directo donde estaba el libro del Vishanti. Sí llegan a él, sí Strange lo agarra, pero les llega Wanda y destruye el hijo librito y no sirvió de nada, ¿no? A mí se me hizo así de, ok, neat, o sea, qué buena... Misdirection, ¿no? Sí, o sea, fue un buen fake out de el McGuffin no son estos libritos locos, es América. Ajá, o sea, ¿creías que era el... ¿Creías que el librito era la mera onda? No. Dice, como que ya con esto la vamos a hacer. ¡No! Ok, eso también me gustó bastante. Y entonces, básicamente, ¿para qué quiere el Darkhold? Pues como para ir Tifón Home, ¿no? Ah, sí, o sea, dice, bueno, tengo que ir a la realidad donde está Wanda y Wong y América, y tengo que salvar a América porque... Pues es una pobre chamaquita que me pidió ayuda y yo soy un héroe, maldita sea, voy a ir a ayudarla. ¡Nit! Y ahí está Christine que está ahí atrapada con él y dice, oye, pero pues no necesita ver un Strange ahí vivido y coleando para en tu universo para que lo poseas. Y este Strange es de, ¿quién te dice que tiene que estar vivo? Porque ahí en las primeras escenas había enterrado el cadáver del Defender Strange. Y viene el momento Evil Dead del asunto, ¿verdad? No, hombre, no se podía aguantar Sam Raimi. Es Sam Raimi, sí. Hijo de zombies. Stephen Zombie. Y está bastante feíto, güey. Sí, ya está podridito, ya le falta un pedazo de la cara. Su capa de levitación está hecha de demonios que te entierran. ¡No, hombre! ¡Lindo! La verdad es que es un visual muy padre. A mí me gustó bastante. Y es bien Darks, ¿a poco no? ¡Es super Darks! ¡Exacto! ¡Es Non More Hot! También, por cierto, cuando llegan a la casa de del otro Strange, del Evil Strange, llamémosle, hay cráneos en el piso y todo está de al del demonio. ¿Por qué aquí sí funciona y en Man of Steel no? Porque ahí fue gratuito, acá era de, pues, dude, ya se murió todo el mundo, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que en Man of Steel... O en Apocalypse, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Te acuerdas de Age of Apocalypse? Ay, Dios. El señor Apocalypse ahí trepado arriba de un bonche de cráneos y... Señor, ¿pero por qué está trepado? Me relaja el aroma. ¡Ah, sí! O sea, lo dices porque ya, seguro ya apesta, pero no vas a perder cara ante tus minions, ¿no? Esos adentros del Apocalypse es de... ¿Cómo les digo que ya me quiero mover de aquí, no? Que ya limpien. Pero bueno, ay, en fin. Pero acá lo hacen funcionar porque ya nos llevaron al punto en el que todo se fue al demonio, ¿no? Sí, curiosamente, estamos viendo que las realidades, varias realidades están en peligro y por fin llegamos a una donde, como que es el cautionary tale de miren lo que va a pasar con la realidad de Strange si no se aplica, ¿no? Y es de, oh, fuck. Sí, ¿no? Hay muchos visuales muy, muy oscuros, muy góticos, muy creepy y todo. Que, otra vez, no está nada más ahí para verse cool. Tiene una razón de ser en la narrativa, ¿no? Sí, sí, está súper padre. Total que llega acá Stephen Zombie a rescatar a América. Y llega el momento en el que por eso entendemos por qué nuestro Strange tenía que pasar por todas las que pasó y por qué lo hace diferente al resto de los Strange de todos los demás universos. ¿Se acuerdan? De hecho, me recordó mucho esa escena donde Strange le dice a los demás Avengers de que vio no sé cuántos millones de posibilidades de cómo de que se enfrentaban a Thanos y encontró solamente una en la que podían ganar. Y esa posibilidad es él. O sea, Sí. literalmente, de entre millones de Strange, solamente a este, vamos a decirle, de nuestro Strange, es el único que hizo las cosas, él considera que bien, aunque nunca va a estar totalmente seguro. Y es aquí donde se refuerza esa idea de nuestro Strange es pachón, es diferente al resto de los demás Strange. Cuando llega el momento en el que pueden contener a Wanda, con Wong y y la capa hecha de Strange hecha de demonios que los entierran y demás, y pueden liberar a América. América es de, pues ya sé que me tienes que matar, o sea, porque ya vi lo que puede pasar, ¿no? Así que, pues, órale, ya, cierro los ojos y no pasa nada, ¿no? Y ese Strange es de, no, no, no voy a hacer eso, no voy a ser el Strange de como el resto de los Strange, soy otro Strange. Y básicamente le dice, Simba, recuerda quién eres y pégale bien duro en la jeta a Wanda. Le pega con el puño bien cerrado. Súper cerrado, esto es súper padre esa parte. Sí, o sea, y mira, es el clásico tropo, la neta, sí. Es como muy de anime, ¿eh? Ah, Es 100%. de levántate, Seiya, es de eleva tu ki, Goku, dame haz la Genkidama, no sé, Fly todo el tiempo estuvo dentro de ti el poder del dragón. Es lo mismo, ¿eh? A mí no me molesta. Pues no, y más porque, ¿sabes qué? Porque es una chavita. Y es como ese clásico tropo de, pues, o sea, no confías en la chavita porque es una niña. Oye, ¿qué crees? Te da la oportunidad de crecer. Dale la oportunidad de crecer y te puede sorprender. ¡Wow! Eso está chido, ¿no? Sí, exacto. Estuvo muy bien. Sí, o sea, eso me Ah, gustó. ¿y cómo derrotan a Wanda? Le aplican un Jean-Paul Bailey. ¡Oh, my God! Creo que fue la mejor forma de cómo darle cierre a ese asunto, ¿eh? Sí, porque es muy poderosa, no le vas a poder ganar dándole de cocos. ¿Qué es lo que hace América? Le da lo que quiere. Dice, ok, ¿quieres ir a una realidad a tomar, a suplantar a la Wanda de esa realidad? Éntrale. Y con la particularidad, es la misma Wanda, la otra Wanda, ¿no? La que, de la del 838, creo yo. Sí, es esa misma. Ajá. Y donde los niños es de, ¡oh, aquí está la bruja! ¿No? Pero imagínate el dolor de Wanda, nuestra Wanda, Wanda 616, de ver a sus hijos y que le digan, no, aléjate de mí, eres mala y te odio. Fuck. ¡Fuck! Y le empiezan a aventar cosas. ¿Sí? Y fíjate, casual, por cierto, en lo que nos reunimos otra vez para grabar esta segunda mitad. Pues estaba yo en el trono viendo mi cel y de repente me salió un video donde es una pequeña entrevista con esta Elizabeth Olsen, donde dice que habla de esa escena en particular, que dice, es que estaba muy divertido porque era una escena entre estos dos niñitos que yo quiero mucho, me estaban aventando cosas, ¿no? Y en una de esas se emocionaron tanto, o sea, le entraron tanto a la escena que le aventaron algo a la cara y le pegó feo a Elizabeth Olsen. Shit. Y entonces dice, me dolió tanto que dice, pues ya ni modo, usar esto en el papel, ¿no? Y no sé si viste que en la película le dice en un momento, dice, ¡Enough! Es realmente Elizabeth Olsen diciendo, ¡ya bájenle! Okay. Y se quedó en la toma. Nice. Esos Porque son los buenos momentos, ¿eh? le pegaron en la nariz. Y que cuando. Okay. Y ves la reacción de ellos que se espantan. O sea, en la vida real, los dos actores, los chavitos, sí se espantaron de. ¡Ay, sí se enojó! Ya la regamos. Sí, exacto. Ok. Con razón estuvo tan real. Sí, fue muy genuino porque fue genuino el trancazo. Damn. Ok. Nice. Muy bonita anécdota. Y eso le hace, pues, reaccionar de, pues, o sea, no voy a tener lo que quiero. O sea, cuando ya los tenía ahí, ya, o sea, de, bueno, pues, ok, ya estoy aquí con mis hijos que quería ver. No son tus hijos, su mamá está aquí, vas a quitarles a su madre para que ahora tú les laves el coco a ver qué onda. ¿Eso quieres? Decide, híjoles, ahí es donde se resigna y es de, no, no. La destruyeron, la destrozaron por completo esa visión que tenían. Sí, ella decía de, no, pues yo no iba a lastimar a nadie, si no soy un monstruo, no sé qué. ¿A cuántas personas ya mataste, no? Sí. ¿A cuánto ya llegaste por hacer esto, no? Es un Jean Paul Bailey. Sí, y le funcionó. Al grado de que, de vuelta a nuestra realidad, Wanda dice, el Darkhold... y viene un poco eso de qué tanto de las acciones son netamente, puramente de Wanda, y qué tanto es el Darkhold corrompiéndola. Que vimos que el Darkhold sí corrompe a la gente, ya vimos al otro Strange, ¿no? Sí, ok, mira, no lo había pensado, es cierto. ¿Qué tanto es el Darkhold? ¿Qué tanto es Wanda? ¿Qué tanto es Strange? Pues, el Darkhold tiene mucho que ver. Porque mira, piensa en Wanda, nuestra Wanda, al final de WandaVision. Libera a la gente de Westview, está arrepentida, sabe que hizo mal, se larga, ¿no? Le perdona la vida a Agatha Harkness, se larga. Se mete, o sea, se lleva el Darkhold para buscar una forma de traer a sus hijos. Pero hasta ahí es una Wanda que sí cometió errores, pero que, déjame decirlo así, estaba en posesión de sí misma, ¿no? Y el entrarle a esta droga que es el Darkhold, y que el Darkhold te diga, sí puedes conseguir lo que quieres y si cedes ante mí, o sea, ante la seducción del Darkhold, la llevó a eso, ¿no? Entonces, hay mucho de... O sea, si hay una gran decisión de Wanda de por qué hizo lo que hizo, no se le puede excusar, pero también hay un elemento sobrenatural que en la misma película, en esta película te demuestran de que es peligroso y corrompe a la gente. Exacerba lo que te... ese deseo, esa necesidad que traías, ¿no? Y creo que fue un recurso a nivel storytelling muy bueno. El darte el ejemplo de qué puede pasarle a un ser con afinidad mágica entregado al Darkhold. Ah, tienes al Strange que prácticamente sacrificó su mundo. ¿Qué le puede pasar a Wanda? Hizo esto. Entonces, no hay respuestas fáciles, pero de alguna manera yo pienso, Wanda, no es que sea inocente, pero tiene responsabilidad de lo que hizo, pero había algo más controlándola, ¿no? Ok. Está bien. Se abre el debate con eso. Acaba ya diciendo, el Darkhold es terrible, y como el Darkhold son las paredes de esta montaña, las voy a destruir. Christine regresan a su universo. Strange Wong y América escapan de ahí, de la montaña Wandagore, y ella la destruye, la hace que caiga sobre ella. Incluso vemos un resplandor de magia roja, nos dan a entender, no hay cuerpo, pero nos dan a entender que Wanda se sacrificó y murió, pero como no hay cuerpo no sabemos, y como no sabemos, pues muy seguramente no creo que sea la última vez que veamos a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, ¿eh? No, y aparte ya gustó el personaje. Exactamente. Y el final está bonito. O sea, el final está muy, muy bonito de qué sucede con Wong, con Strange y con esta América, ¿no? Sí. De repente, así como lo más normal del mundo, la llave del multiverso, probablemente la persona más poderosa del planeta, se queda ahí en Kamar-Taj entrenando. ¿Por qué no? Ok. Y me encanta que no le sale. O sea, puede abrir un portal a otro universo, pero como que entre el mismo universo y hacer así el circulito y toda la onda, le cuesta trabajo, ¿no? Ok, así que, ok. Está bien, le ponen sus limitaciones, está padre. Ya Strange reconoce la autoridad de Wong, todo bonito, hasta que llega el epílogo. En el epílogo, Strange como que, pues bueno, ya... hace las paces consigo mismo, con lo que pasó con Christine, como que ya aprendió esa parte, creció, cambió. Sale a dar un paseo a la calle y de repente le duele la cabeza y, oh my god, tiene un tercer ojo como lo tenía el Strange maligno. ¡Damn! Y ahí acaba la película. Otra vez, muy Sam Raimi el asunto. Este tipo de finales donde es de el último susto o el de ¿y ahora qué fregados va a pasar? Muy Sam Raimi, ¿eh? Todas las Devil Dead son así. Sí. Hay una escena post-credit, bueno, es a mitad de créditos, digamos, donde llega una desconocida a decirle a Strange, oye, causaste una incursión y hay que arreglar el multiverso, menso. Y Strange dice, va. Y la desconocida es Charlize Theron interpretando a Clea. Holy shit, no me esperaba ver eso. Para nada. Dos detallitos de esa escena. Uno, ¿notaste que Clea utiliza magia morada? Es porque, sí, o sea, es magia oscura, ¿no? ¿Y viste a dónde abrió el portal? No es que es la dimensión oscura. Era la dimensión oscura, como se vio en la primera película de Strange. Porque ella en los cómics es la sobrina de Dormammu, ¿no? en los cómics ella es la hechicera suprema de la dimensión oscura. Holy shit. Y la esposa de Strange. Y aquí ya se conocieron. Hay muchas posibilidades con esa escena, ¿eh? Esto se va a poner bueno. Y me encanta que sea Charlize Theron, ¿eh? Aparte de todo, dammit. Gran actriz, gran carrera que ha tenido Charlize Theron. Muy profesional ella. Una mujer muy atractiva también, ¿por qué no decirlo? Vaya, yo encantado con el casting, ¿eh? Ya veremos qué nos trae después más del multiverso, loquito. Y hay un detalle también. Cuando le dice a Strange, pues vamos a reparar el multiverso, dice, bueno, va, y abre su tercer ojito. Y ¿sabes qué? Como que hizo las paces de que pues ahora tengo este ojo, ¿no? Sí, su nueva visión, pues ya ni modo. Sí, como que creo que, no sé qué pensar, si está medio evil otra vez el Doctor Strange, o aceptó esa malignidad dentro de él y ahora es una herramienta, ve tú a saber. Pero de que eso va a seguir presente en lo próximo que veamos del personaje, que seguramente vamos a ver más, sin duda, ¿eh? Sí, y pues eso fue la más del Doc Strange. Estuvo padre, estuvo bonita la película. Altamente recomendable. Altamente recomendable. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, a mí me gustó bastante. Y la experiencia de volver a ir a ver al cine, y que fue una experiencia buena en esta ocasión, me gustó, ¿eh? Al menos eso sí. Si son más interesados en cosas del Doc Strange, ahorita está muerto, pero pueden leer la miniserie que está saliendo de Strange, que es acerca de Clea y de cómo pues va a alterar las leyes naturales del universo, porque según ella, la muerte no tiene ningún derecho de quitarle lo que es suyo, o sea, Strange, así que lo va a revivir. Escrita por Jed McKay, ¿no? Jed McKay. Sí, es That lady scares the shit out of me, pero bueno. Por cierto, también, si les interesa ver cómo se murió el Doctor Strange, ahorita Smash publicó justamente el tomo de La muerte del Doctor Strange, escrita también por Jed McKay. Sí, está padre, ¿eh? O sea, está bien, te hace lógica del por qué se muere. ¿Quién lo diría que...? Bueno, no sé si te pasaba, carnal, pero como que veías el Doctor Strange en otros cómics antes, cuando pues, no teníamos acceso a tantos cómics, como que, ah, chido el Doctor Strange, ¿no? Pero pues su historia está interesante, hay cosas padres alrededor de él en los cómics y obviamente en las películas, pero ¿quién lo diría, no? Sí, es un personaje interesantón, tiene mucho lore por ahí. Voy a ser estúpido, súper honesto, quien me cae mejor es pues bien su esposa, Clea es la onda, que da miedo. Sí, por cierto, ¿se sigue publicando el cómic? ¿O sea, ya terminó la miniserie o qué onda? Es una miniserie, pero apenas va a salir del 3. Ah, de acuerdo, o sea, falta un ratito, ¿no? Sí, son 5, me parece. Van a ser 5 números. Apenas van el 3. Sí, pues el chiste es que regrese Strange ahorita que está el hype de su película. Sí, exactamente. Excelente. Pues muy buena recomendación también, carnal. Así que, pues con eso llegamos al final de este review de La mamá del Doctor Strange. Y pues, de nuestro lado no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye.